6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Este es el episodio número 7, si no me equivoco. 8, estamos en llamas, ya grabamos 8, estamos a full. Esta es la 6ª temporada de un programa gamer hecho con... ¡drogas! Ahora, somos muchos hoy en el estudio, entonces lo que voy a hacer es una magia. No los presenté todavía, pero no importa, ustedes escuchen. A la cuenta, cuando nosotros decimos, este es un programa hecho con, ustedes gritan drogas, ¿ok? Vamos de nuevo. ¡Este es un programa hecho con... ¡drogas! Wow, bueno... ¡qué poderoso! Fue más que Surround, fue más que 5.1... Fue terrible, fue HD, increíble. Fue sonido sí. HD directamente. Claro, fue holográfico. Queremos POV, contarles que... Muy bien, estuviste. Estás muy fino, me encanta cómo estás. Qué rápido. Para encontrarnos, puedes meterte a Twitter, estamos en @aspe. Estamos en Facebook en aspe.com.ar y tenemos un grupo, hermosísimo grupo, que sí. Se charlan cosas de muchas índoles distintas. Qué peligro de noche el grupo, ¿eh? Con las a fotos la noche pasan aparecen... cosas, aparecen fotos de chicas. El otro día puse una chica, una culisuelta. Una culisuelta muy linda. Claro, realmente. Que Poro haya hecho esa aclaración, ¿no? Realmente. Sí. No lo veía en esos tramos. Sí, sí. Aspe Gamers, por si claro, lo quieren encontrar en Facebook. Un muchacho dijo que es Aspsex. Le había puesto como un nombre muy raro de pronunciar y muy difícil de pronunciar. Yo creo que es la única página que podemos decir del mundo que mezcla el porno y los videojuegos de esa manera, porque ya vienen de la mano, digamos, pero nosotros lo hacemos mucho mejor. Para mí son primos hermanos. Pero sí. Están ahí. Bueno, hoy para la rueda de presentación del programa en realidad es súper larga, entonces antes para explicarles... O sea, el programa entero podría ser presentándonos. Sí, sí, podría pasar eso. Es una rueda de camión hoy. Sí. Tenemos el crossover definitivo, así me gusta llamarlo a mí. ¿Qué última imagen de su cabo? Sí, sí, realmente igual ese no es el crossover definitivo. El definitivo, no, como muchos, el 2, que me encanta, no, pero... O para un gran crossover Mortal Kombat vs. DC. Bueno, esperemos que salga un poco mejor que este crossover que nombra Guillo. La comparación sería Mortal Kombat vs. Street Fighter, boludo, sí. Perfecto, bueno. Vos no hables más por el programa, ¿vale? No, bueno, toda la onda igual, pero no me gustaría, la verdad. Quiero ponerles un aplauso para nuestros invitados del día de la fecha, los chicos de Checkpoint, un aplauso para ellos. Vamos a empezar a presentarlos, voy a hacer como que los míos no están, digamos, hoy el día de la fecha. A mi derecha tengo a Ernesto, de una remera naranja muy particular. Como todo lo mío. ¿Es una persona particular, Ernesto, no? Sí, así me defino. ¿Te definís como una persona particular? Un particular. Sí. Contame qué haces en Checkpoint. En Checkpoint soy el falso productor del programa. Ah, pero ¿por qué falso? ¿Poca fe? Porque, no, digo que soy productor, pero en realidad hacemos todo entre todos, no es que hago todo yo solo. Muy bien. Y bueno, nada más, aporto... No, ¿cómo nada más? Ni nada menos. Aporto zarazas. Que nos unió fue, escuchame. Uy, ¿cómo? Ya vamos a contar la historia, pero tenemos todo en la historia, claramente. Bueno, Diego es el claro spoiler, man. Bueno, le dio una gran... Muy bien de productor, le dio un gran pase a nuestro amigo Diego. Contanos, Diego, ¿qué haces para Checkpoint? Bueno, en Checkpoint, además de participar como todos, hago la edición del audio. O sea, Diego es nuestro Guillo. Sí, de Guillo. Perfecto. ¿Cómo es esa edición? ¿Te lleva mucho trabajo? No, ahora no tanto. Antes sí, pero desde el vivo, desde que hacemos en vivo, la edición es darle rec a lo que... Muy bien. O sea, a lo que sale, digamos. Y contame, ¿con qué mano te haces la paja? Con la derecha. Con la derecha. Perfecto. ¿Alguna vez probás con la izquierda o no? A veces. Porque te quedó, ¿no? Sí, no. Cuando... Sí. Siempre que viene un invitado, yo le digo que nosotros tenemos un estudio muy importante que te desarrolla el cerebro. Como ¡oh! ¡Vamos, vamos! Escucho, no esperaba menos, pero, no esperaba menos. Es como escribir con la mano izquierda. Es como muy parecido, sí. Lo que pasa es que desarrolla una habilidad particular. Como Carnesto. Igual. Vamos, entonces. En realidad, yo no te iba a presentar a vos. Vos deberías presentarte a vos. Que es lo que usualmente haces en el programa. Tenemos un aplauso para Diego, la persona que se encarga de conducir el videocast de Checkpoint. Buenas noches. Oh, Le pone la voz. Pero aparte les quiero contar una cosa. Se acaban de mojar los churrascos de nenas alrededor del mundo. Ustedes así, se derriten. Sí, sí, sí. Tipo, está... No lo pueden ver, pero Ernesto tiene una barba Diego. Que... Uy, perdón. Tiene una barba muy particular, es muy buena. Me gusta porque particular te quedó, Ernesto, te quiero contar. Sí, Diego, persona que se encarga de conducir, contanos un poco cómo es conducir a estos muchachos. Bueno, es muy divertido, lo primero. Que lo más después, al principio entré muy tranca al programa. Le pasaba mucho la posta. O sea, nuestro programa tiene un centro grande que ahora se está abriendo un poco, que es nuestro gurú, que ya lo vas a presentar. Estás spoilando un poco. No, bueno. Que son ya lo muchos spoilers, man, me parece. Que sí, ya sí. Lo vas a no, está bueno porque la gente ya va sabiendo, va diciendo, ah, viene la estrella de Checkpoint, viene la estrella de Checkpoint. No, pero si el gurú, el gurú, mira, te la hago a ver, el gurú se viene para el final. ¡Upa! O sea, esto es el trailer de la historia de Checkpoint que la van a escuchar en 40 minutos, más o menos. Muy bien. Bueno, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y por favor, me ayudas a conducirlo porque mi voz al lado de la tuya queda. Soy un todos. Sí, soy el hobbit, boludo. Me siento que yendo a buscar el anillo. No llega más aparte, boludo. Es como un hobbit y un ent. Pero aparte, sí, yo usualmente me vos siento. Vos sos vivo y él es árbol. Es muy bueno, boludo. Yo en general me siento que soy un hobbit, pero soy Frodo. Acá me siento Sam, tu voz es tipo. Se puso muy salado, te juro. Se me mojó a mí el churrasco. Buena pregunta, ¿quién preferís ser? ¿Sam, Frodo, Pippi, Merry? Yo creo igual, si preferís ser Sam, hacetela poner y listo, maestro. Sí, totalmente, boludo. Ojo que Sam es uno de los pocos que la puso y según el libro tuvo como 13 hijos, ¿es verdad? Me parece. Mucha razón. Sí, pero en la película quedó muy putito. Sí, la película quedó muy puto. También tiene mucha razón. Pero la película también se muestra que se mueve una pelirrojita de rulitos que, bueno, sí, Afro, sí. Afro le gustaría. Sí, pero no tiene nada que ver con el Sam posta. No, es verdad. Igual, qué bueno tener un programa tan ricota, ¿no? De repente el hombre se dio los anillos, la presentación se fue al carajo, no le importa a nadie, pasó el tiempo y dice, ¿por qué a mí lo que me gusta el señor? Bueno, vamos a salir la presentación. Me encantó igual, chicos, la rompieron. Pero esa justamente es la tarea del conductor, poner orden en el quilombo, esa es una de nuestras tareas. Es una de nuestras tareas, y aparte de decir cosas que otros no pueden decir, aunque Porou las puede decir. Exactamente. Tenemos a Sebastián. Contame, Sebas. Primero me gusta mucho tu campera, te quiero decir. Bueno, muchas gracias. Contame, ¿qué haces para Checkpoint? Bueno, al igual que todos, opino sobre los temas principales. Y bueno, me pusieron a cargo de la review prejuiciosa, que es una sección en donde, bueno, hacemos una review de un juego que todavía no se sabe nada o se sabe muy poco. Entonces intentamos hacer una onda de vaticinio de cómo va a terminar siendo el juego y le ponemos una nota al final. Perfecto. Y si me tuvieses que decir un tag porno, ¿cuál me dirías? Tag porno preferido. Pibu cake. ¡Epa! ¡Epa! Para que entonces. ¡Quítate! ¡Quítate! Peruchito a prueba, peruchito a prueba, porque aparte. Sí, sí. Es la primera vez que lo siento derrotado por el chico, que lo siento sobrepasado por la situación. Nunca se había producido. Espera, yo voy a pedir un favor. Vos parate y vos parate y vamos a hacer un porn palm, pero párate, párate. Párense, vamos a hacer un porn palm, pero Checkpoint Aspe, dense así, háganse un high five. El famoso porn palm. Pará. No, me gustaría saber cuál es el que jamás en su vida cliquearía. Buena pregunta, ¿eh? No, gay porn. Ahí está. Fue una salida. Igual somos gay friendly en Checkpoint, Sí, también. No lo vemos, pero está todo bien. No somos arcoiris, pero... No hay problema, pero no lo vería. Bien. Bueno, para el final, como decía nuestro buen amigo Diego, que me está ayudando a conducirlo, tenemos a el gurú, cuyo nick me asombra y me interroga muchas cosas en mi vida, realmente. Contame, gurú, o bueno, Guillermo, para la gente común, no creo que en la calle te digan, che, gurú, ¿cómo andás? No. Todavía no. Todavía no, pero muy pronto. Sí, contame qué haces para Checkpoint. Bueno, para Checkpoint yo tengo una sección, digamos, lo que son las secciones principales del programa, que es donde traigo al programa un juego que nadie jugó. Un juego raro, un juego que haya salido desapercibido. Esas joyas perdidas. Esas joyas perdidas. O de repente armo un ensayo sobre un tema, digamos, de la historia de los juegos. ¿Ves? Mirá la diferencia, ¿no? Dijo la palabra ensayo. Sos un vendehumo, Chahu. Quiero que lo sepas. Sí, Chahu, no me tu mentira se acabó acá. ¿Quedaba alguna duda todavía? No, bueno, pero hoy queda expuesta. No, más que nunca. Bueno, para todos los que nos están escuchando, les queremos contar que tenemos a los chicos de checkpoint.com.ar. Checkpoint Web. Ah, perdón. Checkpoint. Ya bardié, ya bardié. Preséntelo usted. www.checkpointweb.com.ar. Bueno, para los que no saben, son unos chicos que hacen un programa, igual que nosotros, que somos unos chicos que hacemos un programa, pero de los de ellos se les puede ver las caras. Claramente, ustedes saben la respuesta porque no nosotros, si han venido a alguna salida. Tenemos una cara de delincuentes complicadas. Las caras van a ver por qué no las podemos mostrar en público. Y en el día de la fecha los presentamos como un programa distinto, tal vez que el que están acostumbrados, muy gamer, muy armado para que lo escuche aquella persona que se quiere enterar un poco de lo que está pasando. Y bueno, opiniones distintas, como un pseudo debate, como si fuese animales sueltos, pero una versión con mucha más leche incorporada, porque Fantino la pone todos menos los días, teta, ¿no? mucho menos pecho operado. Para todos, perdón, ellos, sí. Fantino la pone todos los días a pibes. A pibes. Sí, pero la leche no la tiene acumulada. Le mando un saludo al polaco Bastía, ¿no? En este momento, que gran romance. En Racing decían que era el hombre de la barra de hielo. Andás a ver, por ahí. El culo de Fantino es una caverna polar, digamos. Es una cámara frigorífica, ¿no? Mandamos una a Lucky también. Bueno, perdón, antes de ir a la pausa, quiero mandarles un saludo a los chicos de hikikomoriroom.com.ar, que han empezado un podcast propio, muy divertido. Quiero decirles que Stranger es un personaje clave. Muy interesante, que un día tiene que venir acá. Sí, tiene que venir. La verdad que les mandamos un saludo muy grande. Para los que no saben, es una página que se encarga de hacer anime, manga, se encarga de charlar un poco de eso, que está muy pegado a lo gamer. Es una página amiga, porque bueno, ahí labura ahora la de Pergo, Roku, bueno, Estranja. Sí, sí. Es un personaje muy particular. ¿Quiénes más están? Dark Dreams. La verdad, lo mejor de ese foro fue las cosas que salieron. Eso sí, es lo importante para recordar. La gente que labura. Me siento igual muy amigo, ¿viste? Vienen páginas, hacemos solas y rumori. Escuchen Ape porque es lo mejor. O sea, ¿de qué me estás hablando? Estoy acá vendiendo. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Estamos todos. Está todo bien, pero. Quiero irme en realidad describiendo una cosa que si tuviéramos en el video acá se vería. Pero estás con un... ¿Cómo describías lo que tenés puesto? Porque es muy de Ángel. Sí. Te lo compraste por él. Yo sé que lo viste y dijiste, esto es algo que Ángel usaría. Como nos quedan como 3 minutos para contarte, te voy a contar una cosa. En realidad fue así. Yo estaba paseando por una feria de ropa usada. Sí. Y había una señora que me resultaba muy particular, como Ernesto. Y me acerqué y había tenía un tapado medio de cuero. En realidad es una campera de cuero, pero como yo soy muy petizo, me queda medio larga, ¿entendés? Claro. Pero la miré y dije, che, es igual a Ángel, claro. ¿Entendés? Me la probé, me miré al espejo y dije, soy el vampiro más fachero del universo. Y fue imposible no comprármela realmente. Qué bárbaro, ¿cómo? Me encanta el ego que tiene. No, pero. Es como Guille. Guille debe ser nuestro personaje con más ego. ¿Vos sabés que cuando yo lo conocí a él, digo, me llamó la atención eso? Digo, la verdad que es un capo. ¿Cómo se quiere? ¿Cómo se quiere? No, pero yo creo que la única persona en el mundo que quiere más que a sí mismo es a Ángel. Claro. Por eso lo intenta emular. En realidad, yo te explico. Yo me di cuenta de lo que era el amor cuando terminé de ver a Ángel, en realidad. Yo pensaba que, no, sí, mi mamá la quiero, pero. Yo pensé que era así cuando pude elongar y darme un besito. No. Manda la pausa, sí. Manda la pausa. Vamos a la pausa con una pregunta que siempre me quedó de eso. Cuando vos te sacás las costillas y te podés hacerlo realmente, primero se le sale el sabor a la vida, ¿no? Pero sí. Más allá, ¿te acabás o escupís? Vamos vamos a la pausa y cuando volvamos, un debate gamer con los chicos de Checkpoint. Hola, soy Nicolás Piñataro, alias Porouchito, y soy el subvoz de Aspel.com.ar. ¿Noche ideal? Playa, con una fogatita al lado, y un par de nenas. ¿Qué superpoder tendrías? Invisibilidad a voluntad. ¿Un animal? No sé, una rata. Nadie sospecharía de una rata. ¿Mirales al horno o frita? Al horno. ¿Ser papá o ladilla? Ladilla. ¿Quién pensás que tiene que ser el boss de la página? Y Exxon andaría mal, ¿eh? ¿Por qué? No sé, tiene voz de mando y aparte putea bien. Si pudieras trabajar en una web, ¿cuál sería? Y obviamente, aspel.com.ar. Boscast. Así se pasa el boss, la oveja negra del mundo gamer. Vi un video de Brazers, que es como, se llama Street creo que Street Porn Fighter. En la mía vestida de Chun-Li. Sí, boludo. Sí, pero está el escenario de fondo, sí, todo. Sí, muy sí, bueno. Sí, mucho. Y abajo, abajo el tumbo. En vez de combo, cumbo. Se la deja picar, vos también, dale. Y con esto arrancamos, ¿no? Con el cumbo que estaba diciendo ahí Poro. Pero esto no es un cumbo, sino que es un compendio de noticias. Claro. Porque queremos comentar. ¿Para qué le molesta a decir que ganó River? Sí, ganó River. Sí. No sé qué pasará la semana que viene, no sé qué pasará jamás, porque nadie lo puede saber, pero hemos ganado y estamos un punto de la punta y seguimos segundos en ascenso directo, no en descenso directo, por suerte. Pero vamos a ver qué pasa. Tenemos todavía el partido clave, el más importante de todos es con Central, no por. Estaría bueno ir a Rosario, ¿no? Las rosarinas dicen que. Podría ser, y ya pegamos un llamadito allá. Las rosarinas son las mujeres más lindas del mundo. Sí. Ahí hay un caque para todos. Vos sabés que el año pasado se dio un evento histórico que era el Mundial de Hockey en Rosario. O sea, ese momento habrá sido el momento donde más perras juntas hubo en la vida de la historia de la humanidad. Pero aparte, mayor calidad torneo aparte. De hockey femenino Rosario, Rosario es como una demasiado. Mezcla tipo la rompí. Para mí es queso como, y dulce, es, se pudrió todo. Es como dividir por cero, tipo, se explota el planeta. Y bueno, pudo haber pasado eso. Yendo al debate gamer que nos corresponde con algunas noticias de este mundo que nos apasiona. Pero antes, tenemos un nuevo invitado en realidad, que no lo presentamos. Creo que llegó la estrella. Llegó la estrella. Ya hemos dicho que acá hay fans de él. Sí, el más grande. Boludo, es el Enzo Francesco, ¿y quién sos? Que les queremos contar que aparte de ser la estrella, hay una nota muy linda en la página que es él yendo a un evento en el que juega un torneo de Mortal Kombat. El evento, ¿cómo se llamaba? Fanside. Sí, boludo, pero ¿qué tiene que ver? No me acuerdo toda la nota que le dio, pará. Bueno, hacé sonido de cómo te ganaron y te rompieron el orto al Mortal Kombat. ¿Contra quién? Vos usabas a Milena, ¿él quién usaba? A Rein. Sonido de lluvia. No, Raiden, ¿qué Raiden? No, entonces no. Sonido de un rayo golpeando el agua. Y la tormenta. Un aplauso. Es increíble. Ay, mi nombre es Lucky Luck. El nombre es Lucky Luck. Repetilo con tu estilo. Ah, mi nombre es Lucky Luck. Sí, el aplauso correspondiente para nuestro Voz Inhuman. Hey, Diego acá diciendo, es su genio. Vos tenés que pensar, un tipo, yo siempre fui fanático del sonido y todo esto, tener un tipo que haga esto es como, no sé. Igual, esto es como sorpresa y media, antes de que termine el programa, él le va a poder pedir un sonido a Lucky Luck. ¡Sí! Gracias. No, uno cada uno. Ahora te vamos a pedir. Me parece el Checkpoint. Los chicos de Checkpoint están acá para pedirte sonidos. Sí, vinieron solo para eso, boludo. Bueno, contame alguna noticia que tengas y empezamos a debatir. Sí, salió a mitad de semana, ¿no? Más o menos. Se reveló este teaser, trailer, zaraza de God of War. ¿Está bien decirle 4 no. o le decimos Ascension? No, Ascension, porque pueden robar con el 4. Claro. O también... ¡Qué buen punto! Podría decirse God of War Bosta, también. Y el gurú dijo... ¿Querían piña? Acá tienen, boludo. ¿Por qué God of War Bosta, gurú? Porque acá todos jugamos a God of War. Sí. Sí. Cero Lucky, sí. Todos. Bueno, el 1, copado. El 2, copado. El 3 viene bien, la rema y el final es lo peor que le pasó a la historia de videojuegos. Y pará, ¿y jugaste al Mass Effect 3? No terminé todavía. Mamita, la que te espera, campeón. Pará, porque cada vez que la de Mass Effect 3 yo pongo pausa en el podcast porque estoy ahí. No me lo spoileen. Y en paralelo sacaron esas cosas de PSP para justificar la existencia de la PSP. Y ahora quieren sacar... Ahora un nuevo God of War. ¿Para qué va a salir, Leon? O sea, se no, pará. Pues sí. Acá a ver debate. A mí el God of War de PSP, los dos son buenísimos. Sí. Están buenos. No. Están buenísimos. Están buenísimos. No, perdón, pero no están buenos. Parece que tiene... O sea, bueno es el Pibucaque. O sea, yo te estoy hablando de un blowjob POV con Aleta Ocean. ¿De qué me estás hablando? ¿Entendés? Está todo mal. Mejor el Ghost of Sparta, ¿no? Sí, a mí me parece que Ghost of Sparta es uno de los mejores de la saga. Tiene mejor historia para mí. Sí, pero sí, de todas formas, a ver... Pero ahí, ¿qué historia? Eso es lo que te puedo decir. ¿A quién le falta? A eso vamos. Eso es lo que iba a decir. A ver, uno juega God of War por el vicio que tiene. La historia es secundaria. Che, pero pará, es un hack and slash. ¿Qué me estás hablando? Por eso te digo. Sí, ahí sí, lo juego para apretar los botones, claramente. ¿Y para qué? ¿Y pero qué magia descubriste? No entiendo. No, por eso te digo, pero. Justamente a muchos les pasa, y yo soy uno. El primero me atrajo porque me encanta la mitología. Exacto. Y después me cagó mintiendo al juego. Ese es el problema. Entonces, y ni hablar del final del 3. Pero. Lo tiene acá. Para mí arruinó la saga al final. Upa. No, para mí es demasiado. Es un poco mucho. No lo arruina. Es un poco mucho la poronga que es el final. Paren, paren. Indignado. Yo quiero hacer una pregunta clave que estoy esperando. Ernesto, ¿vos qué pensás de todo esto? Porque vos tenés, o sea, vos tenés la... Yo estoy desesperado, yo estoy seguro. Queremos una respuesta particular de un hombre particular. Vos sos exo para mí, ¿entendés? Sos exo, y exo tiene una opinión muy particular de las cosas. Bueno, mira, yo te explico. Pedí prestado una Play 2 para jugar el 1 y el 2 porque no tengo consola. Y todavía no pude pedir prestado una Play 3 para jugar al 3. Así que no puedo decir si fue una bosta al final del 3 o no. Pero el 1 y el 2 te gustaron. El 1 y el 2 me parecieron excepcionales. Bien, ¿y los de PSP los jugaste? No, tampoco. Bueno, un aplauso para Ernesto que habló. ¡Vamos! Y si viene el suéter que tiene, se pudre todo. Cero quieren comprar todo. Sí, no sé. Tal cual. O sea, es mucho mejor que esa poronga. Sí, que mucho Ángel. Mejor, sí. Sí. Igual yo muerdo todo y la rompo. Bueno, pero ese salió ese teaser que no sé, que la verdad que nos dice, pero no nos dice mucho. No, igual a mí se supone nada. Que es una precuela esto, ¿no? Y sí, si no pueden hacer otra cosa. No diga nada, señor, no diga nada. No es spoiler. Sí pueden. Si mirá después de los créditos, pueden todo. Pero no pueden hacer. Pueden hacer todo. Me parecería una forrada. Si sigue sacando Metal Gear, pueden sacar cualquier cosa. Se lo están guardando para la próxima generación, para mí. Sí, igual va a ser un desastre. Bueno, si el 4 per se, decís vos. El 4 per se lo están. Y para la Play 4. Claro, yo, sin ánimos de spoilear, queda un poco inconcluso lo que puede llegar a pasar. Incluso se jugó con ese final para presentar el Ghost of Sparta. La historia del entretenimiento mundial, si no se le corta la cabeza a un personaje. Sigue vivo. Igual. Sí. Y hay que ver, porque por ahí. Si House no dice está muerto, si no lo entierran, está vivo. Si todos tienen en la cabeza el final del 3, el 4 per setting es el Waterworld. Muy bien, muy bien. Demasiado de acuerdo, es verdad. Bueno, sí, pero tendría sentido God of War 4, Play 4, qué sé yo. Bueno, pero hay que ver si se llama Play 4. En general, aprobamos la saga God of War. ¿Tiene alguna duda que se llama Play 4? Yo creo que no. La voz. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Me tiró ahí. Si lo vieran acá, me tiró como un toasty. Tipo, se me asomó así y me tiró. ¿Te vas a quedar con una buena duda? Yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿Cómo tendré? Estamos hablando del Sony fan número uno. Interesante. Pará, tenemos un Sony fanboy acá. No te cuenta todo. Sin duda. Me gusta. No sé. Me gusta que digas sin duda. Le dijiste vos que le paró un poquito. Sin duda. Opa. Es más, es el Nintendo, o sea, con la cantidad de nuevas IP que saca, o sea, es el... de First Party que tiene, la cantidad de juegos que tiene exclusivos es para gente mayor. Es lo mejor que hay. ¡Chahu! ¡Attack! ¡Ah, pero pará! ¡Chahu! ¡Usate! ¿Sabés qué siento? Siento que está hablando Cristina, que es tipo, ¿está conmigo o está con el Monopolio? Recuperamos IPF, recuperamos God of War, recuperamos todo, boludo. God of War para todos. Claro, God of War para todos. Expropiamos God of War. No, pero es la discusión de siempre. O sea, si te sentís que estás jugando un juego con gráficos cute y sos chico, no entendiste nada, ¿entendés? ¡Oh! ¡Sí! ¡Este es el debate que la gente pedía! ¡Este es el debate! ¡Ese plomero famoso, papá! ¡Este es el de la mano! ¡Buenos contrincantes! ¡Buenos contrincantes! En un símbolo de unión, ¿no? A ver, una pregunta. Porque te quiero, Chahu. Yo quería decir... Tenemos un par de noticias para comentar, pero ya que los tenemos acá, aprovechemos un poco para esta cosa que se ha armado, que mucha gente discute. ¿Ustedes qué situaciones causa Nintendo, por ejemplo? Bueno, espera, la próxima noticia es que justamente estuviste muy bien, ¿eh? Muy bien. Sale el New Super Mario Bros. 2 para 3DS. Sí. Y está anunciado el Super Mario 4. Y es como estamos teniendo. Registró el no está anunciado. Es verdad, perdón. Pero se supone que en la E3 lo van a anunciar, ¿no? Obvio. Esta vez van a anunciar algo que sí va a salir, que tienen, o van a mostrar. Che, esta va a ser nuestra consola. Y estos son videos de la 360 y la Play 3. Pero lo vemos. El gran problema de la Wii U es que la promocionaron con el Ninja Gaiden 3. Totalmente. Que va a estar la review en Aspen muy pronto. No, el problema de la Wii U es que no mostraron nada. Claro, no mostraron nada. Obviamente. Yo reconozco. O sea, no. Yo sabemos que no boludo. Pará. Sí, como el día que dijiste que no eras Nintendero. Tenías un llavero de Mario. O sea, ¿cómo es uno de Donkey Kong? Sí, uno de Donkey Kong. Otro choque de mundo, o sea, nuestro gurú y como decía acá, Chahu son los dos Nintenderos también. Gurú y Nintendero. Él va a hacer lo mismo que Chahu, va a decir que no es Nintendero, sí, es mentira, boludo. Son Nintendero. Ahora voy a exponer cuando me den la palabra mi posición sobre Nintendo. Vamos entonces, a ver, Diego, vos qué pensás. Yo no tengo Wii. No, tengo, pero ¿qué pensás por ahí? Me gusta Nintendo, me gusta. Tengo DS, me voy a comprar la 3DS cuando mi bolsillo lo permita. Y sí, me gusta. Apoyás el control de movimiento, esa idea que me parece que es lo que plantea un poco Nintendo en este momento de la generación. No te estoy diciendo lo que viene, porque imagino que es distinto. Sí, me parece que me inventó otra cosa que no existía. O sea, todo lo demás terminan copiando lo que Nintendo hace. Y es claro, a veces que lo mejoran, pero el que se la jugó antes fue de Nintendo. La cara de Chajue como que está pescando. Yo no digo claramente, pero es verdad. No está mintiendo, no está diciendo nada que. Qué lindo que he hecho. Chajue de la cama. Por ahí está escuchando a Cristina. ¡IPF nuestro! ¡Sí! ¡Dale, campeón! Los hechos hablan por sí solos. ¡Oh! Bueno, a ver, Diego, con esa voz portentosa, lo que me preocupa es que tenías Kirby, lo único que no quiero escuchar de tu voz, pero. Así lo que digo, así como digo lo de Mario, digo que me parece que el anuncio del Kirby este Collection es choreo feo, me parece. Choreo feo. Sí. Kirby Collection. Kirby Collection. Sí, no sé es un pack. Viste que el año pasado habían salido el 25º aniversario de Mario. Sí. Que sacaron un DVD con 4 ROMs. Sí, sí. Y un CD de música. Sí. Buen CD. Y yo me lo compré. ¿Qué temas tiene? Te lo compré. Yo lo preencargué y después. Lo peor de todo es que lo tenemos. Lo compramos contentos. Contame, Diego, un poco. ¡Y no es Nintendo fan! Sí. No, para el Kirby. Contame, Diego, un poco qué pensás de esta polémica de Nintendo y. A mí, Nintendo me la cuelga. Me gustó mucho cómo lo dijo, además. Me la cuelga. O sea, en Checkpoint yo no diría eso, pero como estamos acá y el ambiente da. Se puede. Creo que me habilitaron. No, la apuesta es que reconozco sí, que son innovadores en un montón de cosas. Pero a mí me tiene las bolas por el piso que viven de 3 o 4 franquicias. Ahí va, Gurú, ahí va. Gurú la pide como si fuese de River Instituto. Es Canigia pidiéndose la Maradona en el 94. Sí. Diego contra Nigeria y boom, la quieren meter. Bueno, boludo. Sebastián, por un tema de tiempo y por un tema ya sabemos que es Sony fanboy, lo vamos a saltear. Ojo que yo amo Nintendo también, ¿eh? Ah, es más, yo no estoy. No, ahora, estoy no a puedo favor. Ser peronista y radical a la vez. Sí, se puede. Yo no estoy de acuerdo con. Un aplauso para Sebastián, que es Patricia Bullrich. Es el pancake. No estoy de acuerdo con la nueva dirección que tomó Nintendo con los controles de movimiento. Pero el Nintendo viejo, el Nintendo 64, Super Nintendo, Nintendo, esas franquicias me encantan y me parece que es lo mejor para jugar multiplayer offline. Sigue siendo lo mejor. Para jugar de a 4, para jugar. Dale, gurú, es tu momento. Sí. Es tu momento, rompela. Primero necesito decir. Espera, ¿sabes qué? Para tambores para el gurú, para la. Se fue con estilo. Hizo así. Yo a mis compañeros de Checkpoint los adoro, pero tengo que tirarlos a la mierda. Tengo que decir. Este hijo de puta agarra. Sebastián es el hijo de puta. Un saludo a tu mamá, Sebas. Y dice, no, bueno, me ven movimiento, qué sé yo. Sale el move y se le moja el culo. Ok. Muy bien. Primero. Y el otro, Sorete, dice. Diego. ¿Nos podemos llamar ahora más hijo de puta y Sorete? Creo que los bautizó de esa manera. Es muy largo, hijo de puta. No, sí, porque se agarra de la misma franquicia, qué sé yo, la verdad, que Nintendo tiene unas franquicias de la hostia, te gusta, ¿no? Nintendo. Y te lo dice un fanático de Uncharted, así que. Yo te digo, anulado. Hay unas cosas, a ver. Muchos critican el tema de Mario por el tema de la historia. ¿Qué historia tiene el Mario? Mario no tiene que tener historia. Mario es diseño de niveles, plataforma y avisear, punto, nada más. ¡Y el gurú lo aprueba! ¡El gurú lo aprueba! Aparte, y otra cosa. No hay hoy en día, que yo recuerde, juegos en el mercado que tengan ese nivel de visión de plataformas. Es un género que está prácticamente muerto. Justamente, hace poquito salió Rayman Origins y es el único que llega a ese nivel. Bueno, ¿cómo? Yo veo amor acá. Se están mirando. Yo veo espadeo. A ver, yo te digo, para mí. Chahu, Chahu. ¡Piu-ca-que! ¡Piu-ca-que! El que agarró el programa en este mundo no entendió una garcha, No entendió una goma. El que lo agarró cuando yo dije bienvenido tampoco, ¿eh? O sea. Chahu y el gurú se van al telo, me parece. Ernesto, ¿vos qué pensás de esta pseudo Los Redondos? Yo, de hecho, ahora estoy esperando la Wii U para comprarla. Me los juegos. Me chupo un huevo los gráficos y me chupo un huevo la historia. Yo quiero jugar. No, igual. Una metieron ya, ¿eh? No, porque no se vio nada de la consola. No importa, me gustó. Bueno, queríamos nada más hacer un pequeño debate, llegar a algunos temas. Hablamos de Nintendo, hablamos de PlayStation. Hubo guerra, hubo piñas, pero hubo también piñas, hubo besos y abrazos. Hubo besos y abrazos, hubo momentos muy divertidos. Para irnos a la pausa, Diego tiene un sonido que pedirle a Lucky. El día llegó. No sé qué decir. Claro, porque viste, es como cuando de repente dicen, mirá, ahí está tu ídolo de toda la vida. ¿Qué le puedo decir? Es como cuando no te sale nada. Abrazo. No, es como cuando Ale se cruzó a Dolina. ¿Cómo fue, Ale? Sí, mientras yo cuento la anécdota con Dolina, vos podés pensar un sonido. Mirá, fue así en realidad. Estábamos en Paseo de la Plaza. Yo había ido a ver a Dolina, que soy muy fanático. De hecho, se nota en algunas cosas del programa que intento hacer. Lo fui a ver, lo disfruté, me encantó, la pasé bien. Y cuando había salido de la sala, justo lo veo a Dolina, que estaba bajando las escaleras y yo estaba al lado. Entonces dije, ¿qué le digo? Y cuando estaba al lado, pero me pasó lo mismo con Tommy del Power Ranger, también con Ángel, pero cuando estaba bajando... ¿Tu tridente, tu podio sí, es sí. Ángel, Tommy, Dolina? Sí, porque Dolina es ese tipo que demuestra por qué Tevez puede seguir garchando, que es que tenés la cara destruida, pero si sos un Max, sos un místico que baja de la luna, está a ver bien. Y bueno, estaba bajando la escalera, entonces me acerco y le digo, buenas noches. Y él me contesta, buenas noches. Y siguió caminando y se fue. Gracias. ¿Cómo desperdiciar una chance? Bueno, digo, no la desperdicies. Yo creo que, bueno, igual me gustaría que mis compañeros después le pidan un sonido de algún videojuego. Bueno. Yo ya tengo pensado uno. ¡Opa! Cabe aclarar que yo soy el menos gamer supuestamente de Aspen, así que... Sí, no me... sí igual poner las comillas, y la verdad, así que... Por más comillas que ponga, digamos. Lo planteó como una duda, pero no hay duda. Sí, o sea, la única duda son tus dedos, que son muy grandes, digamos. No, no te tiro a matar, pero te tiro uno interesante. El sonido cuando a Snake le llega un llamado por teléfono. Ese lo tenés que tener. ¡No! ¡No! ¡Se cae la mentira! Si cae la mentira. No lo puedo creer. Bueno, ¿eso vos no lo tenías de Rington? Es como, Lucky es como que no se le pare al pelado de Brazer. La gente estaba expectante. Uno está con los pochoclos ahí, como. Te tiro otro. Pídale un sonido del de la vida. De la vida, uy, no sé. ¿Puedo uno gamer? A ver si lo reconoce. El sonido de cuando acelera Sonic. Ese lo tenés ahí. Metió cuando se iba. No, tengo uno clásico, otro tiene que ser. Ruido de la puerta del Doom cuando abre y cierra. Sí. Ay, ¿fuera? Sí. Hijo de rey. Sí. No, pero no ese... me acuerdo, no es que no lo sabe. Sí, cuando estábamos afuera, yo dije, mirá que digo, te voy a poner un sonido, y me dijo, mientras no sea un sonido del sentido de la vida, más o menos igual, o sea. Vamos a hacer una cosa. Banderita de Mario. La banderita de Mario. ¿Cuándo? No. Uy, boludo. No. Así no. El ídolo se va a ofender. Mira, vamos a hacer así. Yo te voy a hacer que hagas un sonido que sabes muy bien. Yo te dije cuál es. ¿Cómo te ganó el chabón de Mortal Kombat? Haceme sonido de Scorpion con el gancho. Haceme. Ese me gusta. ¡Come on, hijo! Y ahí gancho. Qué bien que lo estoy pasando. Yo le iba a pedir uno relacionado con Mortal Kombat. A ver, ¿cuál es el la sonido? La teletransportación de Raiden. Es genérico, es un ruido. Sí, sí, se acomoda. Sí, se acomoda al lazo. No sabe de Mario. A ver, la de Mario, pero me acuerdo de cómo se transporta Raiden, boludo. Hacemos sonido de teletransportación de Raiden. A verla aquí. Y nos teletransportamos a la próxima sección. Bueno, buenísimo, Lucky. Un aplauso para Lucky. Vamos a ir a la pausa. Mucha presión. Es como. Se emocionó la voz en Human. Se emocionó, pero. Mirá, yo te digo una cosa: perdiste como 300 fanáticos en este. No, yo lo banco, yo lo banco a muerte. Bueno, vamos a ir a la pausa con este delirio mítico que se ha formado en este programa. Lo tuyo es para practicar, realmente. Ahora en la pausa charlamos. Vamos a ir a la pausa. ¿Con qué estamos? No, con el sexto capítulo de Rock and Roll. Vamos con el sexto capítulo de Rock and Roll, que esta serie de eventos inesperados que han devenido en radioteatro... Muy serio este capítulo. Se está poniendo serio. Quiero avisarles que la historia va a tomar unos giros inesperados, como claramente todos esperan de Aspev. Así que quédense atentos con este capítulo. Y cuando regresemos de eso, vamos a tener una entrevista a los chicos de Checkpoint para preguntarles, más allá de cuáles son tus tag porno favoritos, otras cosas mucho más interesantes. Vamos a la pausa y ahora volvemos con más Voscas. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll, rock and roll. El radioteatro más ricotero de la radiofonía gaming. 8 jóvenes intrépidos en la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll, exclusivo de Así se pasa el Boss. Serás lo que debas ser o no serás nada. Hoy les presentamos una oferta que no podrán rechazar. Soy Gruskol del clan Tyrannus. ¿Respondes por estos humanos? Por supuesto, respondo por ellos. Escucho tu oferta entonces. Con nosotros viene un esclavo. Te lo doy a cambio de que nos lleves a la ciudad más cercana. Un bardo negociador. Hacía mucho que no me divertía tanto. Bardo, ¿qué te hace pensar que tu oferta me interesa? Podría matarlos a todos en este momento. Podrías, pero yo te ofrezco que no pierdas hombres y de esta manera te llevas un esclavo por un viaje que igual tenés que hacer. Quiero al humano y a las monedas también. ¿Qué pasa? ¿Son los blecas? Esperen. Este esclavo es especial. Puede hacer todo tipo de sonidos con su boca. Sí, debe ser un grosso. ¿Qué clase de sonidos? El que quieras. Exijo una prueba de tus dichos. Lucky, sonido de oveja. Me. Me. Es divertido. Más. Quiero más. Dame una tonada original para cuando entro en batalla. ¿Lo ves? ¿Tenemos un trato? Sí, eso. ¿Tenemos un trato? Hecho. Mañana a la madrugada partimos a la ciudad más cercana. Al llegar, el esclavo se queda con ustedes. Che, me estoy perdiendo algo, me parece. A primera hora partimos hacia Pasta Trola. Perdón, pero ¿te volviste loco? Ok, sé que están enojados, pero había que hacer algo. Eran muchos y no sabíamos lo que podían hacer. ¿Y por eso nos vendés como ganado? La verdad que tiene lógica lo del petizo con la guitarra. Petizo y me la piso, Chahu. Sí, voy a la remera. Ok, bueno, a ver, ¿quién tiene algo mejor? Sigo sin entender, ¿cuándo llegamos a la parte de las putas? Mirá que sigo teniendo monedas, ¿eh? ¿Ves? Poru tiene que ser el líder. Él piensa en las cosas correctas. ¡Queremos putas! ¡Queremos putas! ¡Queremos putas! Ok, va a ser una noche larga. Che, ¿nadie va a decir nada que a la ciudad a la que vamos se llama Pasta Trola? No. A mí me gusta el nombre. Buenos días, esclavo y su clan. ¿Listos para el viaje? Estos son mis jinetes, los 12 apóstoles. Che, son 13 y nosotros 7. Sí, sé contar, gracias. Esclavo, sonido de gallo para despertarme. Ok, terminemos con esto. A Pasta Trola, entonces. Bueno, este es como el clímax del crossover, porque ahora vamos a hablar particularmente de nuestros invitados con una pequeña entrevista que quisimos realizar acá. Para como empezar, un E-True Hollywood Story, claro, de Checkpoint, ¿no? Ver la podcast. Historia, Behind the Podcast, muy bien, lo merecíamos. Ojo con robarnos ideas entre todos, porque Behind the Podcast la rompe. Sí, sí, la rompe. Pero te la dejo. Nosotros tenemos a Poru, que va con la cara blurriada igual. Sí, totalmente. Igual espero que me inviten a un programa y sí, yo me escondo atrás de la heladera, ponele, salgo de golpe. Qué miedo igual, el video que de repente sale Poruchito. Ojo. A mí me pondría los seguidores nervioso. Hacen purr, así para abajo. No, igual, bueno, ahora después le contestamos, pero hay una variante. Ah, muy bien, vale. Muy bien. Pero vos tenés que pensar que cuando vengas al programa no podés decir las cosas que vos decís. No, pero no es censura. No, no, pero es censura. Salimos pero después de la corte. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que sí? Sí. Boludo, bueno, tags de porno. No, pará, eso es lo más livianito. Hacen el streaming desde Poringa, güey. Después te vamos a pasar una sección llamada La Salud de tu Nena, muy particular. No, gran sección. Un aplauso para Diego. No sé, si era número uno. Igual el nombre engaña porque no tiene mucho que ver sí, con eso. Sí, en realidad con la nena no tiene nada que ver. De salud que siempre, tampoco. Antes de la sección yo digo el nombre del programa en realidad, pero es como un chistecito, no importa. Después te explico el programa. Bueno, contanos, a ver, empecemos por acá con Ernesto que sí, porque es hay que empezar por el principio, nuestro particular ¿no? boy. Contame, Ernesto, cómo llegás a conocer uno de estos zaparrastrosos y cómo empezás con Checkpoint. Tuve un poco de tu vida gamer, algo, contame. No, bueno, yo estos pibes los conozco primero a Diego laburando en un ciber. Mirá. Donde los dos trabajamos de cajero y técnico. Fíjate que spoileó de la. ¿Cómo? No. Sí. Capo, en realidad no está desde el principio. Ah. Eso es lo loco. Bueno, ya estamos todos. Ah, perdón, pero entonces pará, no, te pongo. Te pongo la idea última. Te la cuento resumida sí, porque dale. Te cuenta Diego si te acaba el programa antes que termine. No, pero. dale. Nos conocimos todos trabajando en una oficina, en una empresa de videojuegos. Como empresa de videojuegos, claro. El 90% de los empleados éramos todos gamers. Igual puedes decir el nombre de la empresa. ¿Se puede decir marcas? Sí. Oh, Gameloft, saludo a toda la gente de Gameloft. Saludo al Caño, Saludo al Caño, un amigo al Caño. Pásenle el programa, tírenle che, mirá, estuvimos acá. No, son mala gente. No seas traición, Diego. No, bueno, pero no, sacamos mucha cosa buena, entre ellos nos conocimos. Y claro, como en todo grupo de amigos que le gustan los videojuegos, en los almuerzos había mucho debate de videojuegos, mucha pica entre el Sony fanboy con todo lo demás. Con la vida. Y hubo un día en que yo tiro, había otro miembro fundador que ya no está más, pero que lo armó conmigo el programa, que dijo, un día le agarro y le digo, che, esto habría que grabarlo y mostrárselo a la gente porque es divertidísimo. Y el pibe vino un día, Fernando, le mandó un saludo, dijo, che, bueno, dale, armemos algo. Dale, armamos algo, qué sé yo. Yo justo me compré el iPod y entré empecé a descubrir los podcasts y dije, bueno, armemos un podcast. Y ahí lo llamamos a Guille, Seba y Diego. Diego el primer día, no me acuerdo por qué no vino. El primer día no. Ahí se quedó dormido, ¿ok? Pero ahí está. Cuéntela, Diego. Cuéntela. El Uncovered Story. El primer día, la verdad que no fui porque no pensé que iban a hacer algo bueno. Por la sinceridad. ¡Hijo de puta! Esto no lo sabía, ¿eh? Esa no la sabíamos. Se va bucheado por bueno, acá se terminó Checkpoint. Ha sido buenísimo. Ey, entonces hiciste la gran Teo Gutiérrez, boludo. Entrate con un arma al vestuario, boludo. No, igual para. Lo aminoro para que no se también. No, la posta es. Estaba re paja en casa y yo pensé que se juntaban la posta, pensé que se juntaban a boludear. Claro. Posta, ¿eh? Porque no. Está bien, pero él me invitó, che, vamos a grabar. No, la posta, no, la posta no me explicaron bien. Le habían dicho, en realidad la idea no. Lo que había dicho Fer, que era el como el productor y el que había armado toda la movida y yo era él era el creativo, yo era el técnico y dijo, bueno, Diego, venite vos que tenés una voz copada y tiraron los separadores, una cosa así. Al segundo programa, él vio lo que estábamos haciendo, se copó porque vino a grabar las dos no eran vivo en ese momento. Igual te digo que Serrucho en la mano, ahora lo conduce. Más o menos. Claro. Y entonces el segundo se copó y participaba, lo conducía otra pibia. Al tercer, cuarto programa, el flaco dice, bueno, me aburrí, me encanta lo que hacemos, pero no tengo tiempo, se fue. En ese momento, ¿cómo era el formato del programa? Mira, muy parecido a esto, o sea, hacíamos lo mismo que estamos haciendo ahora, pero grabado, con edición, lo colgábamos. Era también una vez por mes, un programa largo. Sí. ¿Y Merca o Pepa se dan? Porque... Pepa. Ah, está bien. Pero, sí. O sea que todo en realidad surge de la típica charla de mesa de café, gamer, y eso fue como el motor para lo que fue en su momento, primero el podcast de queremos Checkpoint. Ser famosos. Claro, también la fama, el piso. Obviamente, yo estoy acá para que... eso, está clarísimo. Sí, para ponemos seguido. Para el PT Groupie, claramente. ¿Cómo definieron los roles? ¿Fue algo así se natural dio solo, que se dio? Se dio solo, o sea... Guille ya tenía el perfil del tipo con experiencia retro. Lata, Seba era el tipo que mandaba fruta, vendía humo y hablaba sin saber. Y es el Caruso pegaba, Lombardi de Check. Tal cual. Después la pegaba porque en el último programa hicimos... No, hace dos programas hicimos como un recuento de las prejuiciosas que hicimos y la pegó en todas. Qué bien. Fue el que más le pegó. Guille se mandó el fail más grande... Que le dio 9.5 al Duque Nuque. Para mí no estuvo mal dado, pero bueno. Ah, bueno, qué lástima que está EXO para contarnos lo que le parece el Duque Nuque Forever. Bueno, pero para, entonces, hacemos un recuento. Entonces, ustedes se conocieron en Gameloft, bueno, dijeron vamos a juntarnos, empezaron a grabarlo, él terminó siendo el conductor de alguna manera misteriosa. Cuando se fue el otro, quedó él. Claro, quedó él, tal cual. ¿Y Ernesto cómo aparece en esta fórmula? Después hubo un momento en que por distintos motivos Seba se casó, yo me separé, Guille consiguió laburo, qué sé yo. Medio que lo colgamos, no desarrollamos. Para Guille no era un tipo no laburante. No, consiguió un laburo copado. Guille se recibió de abogado. Claro, claro. ¡Oh! Hay dos abogados en la sala. ¿Cuál es el otro abogado? Yo. Por favor. No, no, doctor. ¿Cómo está? Váyanse ustedes, garcas. Váyanse. Sí, casi un tercero. A cagar al mundo. Sí, sí. Ya me parecía que por alguna razón me vibraba tipo Snape de Harry Potter, ¿viste? Sentí cuando lo saludé que eras Slytherin, pero pleno, o sea. ¡Chiste friki! ¡Chiste abogado! Ahora cambiamos tarjetas y es American Psycho. Sí. Sobre todo por las putas, en realidad. Y bueno, cuestión es que colgamos, medio que nos desanimamos todos porque estábamos ya cansados y qué sé yo. Y un día Ernesto, que nos venía escuchando y era amigo nuestro, dijo, che, tengo ganas de hacerlo de vuelta, cópense, lo hacemos. Yo dije, bueno, dale, armalo, si te compás organizando. Menos, Ernesto, un místico. Y el tipo agarró. Sí, sí, sí, la verdad es que soy un galáctico. Pero sin el empuje quizás de Ernesto no hubieran seguido. Aprovecho totalmente así. Aprovecho para decirlo públicamente y agradecerle porque nadie tenía ganas de hacer nada. O sea, yo dije, bueno, dale, sí, te lo edito, dale, vamos. Y era todo así, como, qué paja, va a haber hacer esto. Y ahí pasale la posta. Y ahora Ernesto, que va a contar su experiencia del otro lado. Bueno, eso. Le rompí la bola para que lo hicieran. Le dije, no sean garca, háganlo, que está bueno. Todo esto me surgió de ver una entrevista a George Lucas que dijo, cuando yo era joven, había películas que no me gustaban y no había películas que a mí me gustaban. Entonces decidí hacer las cosas que me gustaban. ¡Muy bien! Por un separado y ellos también de pie separaron. Impresionante. Gracias, gente. Gracias, está, pueblo. Standing hasta ovation. La victoria siempre. Me sorprende igual que haya venido Lucas eso. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que Lucas iba a decir, yo voy a hacer una película de mierda, pero seis partes. La voy a meter tipo 6, 5, 4. Y después 300 cosas de merchandising. Sí, después de rapo. Me sigue gustando. Voy a hacer una trilogía y después la rompo. Sí. Exactamente. Y la realidad es que después de que llegó Ernesto, todos nos motivamos de otra forma porque vimos que crecía. Y bueno, yo soy conocido por ser el revolucionario del grupo que tiro ideas un poco descabelladas. Sos un hijo de puta, no revolucionario. Acá están los conservadores. Otro más con el mismo nombre. Sí, sí, ahí le hacemos la edición. Guille y yo somos los conservadores vamos a hacer esto. Bueno, no, pará. Un día yo vengo y digo, che, loco, vamos a hacerlo en vivo. No, estás loco, vamos a hacerlo. Lo hicimos en vivo, se resistieron, gustó. Lo arreglamos, por supuesto. Vamos a eso. ¿Cómo en realidad te surgió? ¿Por qué lo quisiste hacer en vivo? Porque es una... Porque no quería editar, el hijo de puta. Bueno, no quería... acá se hinchó los huevos y... Estoy podrido de editar, váyanse todos a cagar, lo hacemos en vivo, si no, no hacemos nada. En vivo no editas nada porque lo editas en el momento. Sí. Obviamente, se pierde un poco de calidad, pero bueno. No, porque realmente... No, pero yo voy a decir una cosa. Yo los vi y realmente es impresionante que pues su programa dura 3 horas. Ahora... Bien, anunciaron que iba a durar menos y en otro formato muy parecido a este. De hecho, gracias, ¿eh? Pero realmente digo, 3 horas en vivo hay que hacerlo, es una situación. Sí. Bueno, de hecho, por eso pasamos al formato más corto. Porque, claro. Porque nadie llega, o sea, muy poca gente llegaba al final del streaming. Claro. Sí, porque se hacían las 12:30 de la noche y te vas a dormir. Y aparte de ir a mear y todo eso, que era tipo un empleado de cajero del peaje. Sí. Y te voy a contar cómo se me ocurrió, porque es muy loco cómo se me ocurrió hacerlo en vivo. Yo había elaborado un tiempo una discográfica, muy poquito tiempo, y tuve que hacer una vez una tweetcam con un ídolo pop adolescente. Para... Justin Bieber. No, más devaluado. Más under. Y ahí, bueno, era un puto X, digamos. Tal cual. Che, somos un programa gay friendly. Le mandamos nos encanta a nosotros cuando. Gays, a nosotros nos encanta. Si no te comes la masita y rajás el paquete, nos va a nevar a nosotros. Y bueno, ahí estuve investigando mucho cómo era hacer una tweetcam y todo. Y dije, bueno, vamos a probar con esto que estuvo bueno. Y después, bueno. No dijiste vamos a probar. Dijiste, vamos a el próximo programa salimos por tweetcam. Corta. Sí, porque si no, no fue una sentencia. Bueno, una cosa que tienen ustedes es que como que cada uno tiene como un papel y una sección, inclusive. Cuéntame un poco, ya adelante. adelantamos un poco, pero para saber un poco más lo que hace en el programa per se, digamos. Por ejemplo, vos me contabas de tu sección. Sí. ¿Cómo es eso? Me contábamos afuera del aire que no les avisas de lo que venís a hablar. Claro, eso les agradezco. Depositan mucha confianza en mí. Y yo por mi lado preparo, ya sea. Porque tengo, digamos, dos secciones en realidad. Ajá. Con el mismo espíritu. O sea, te choreas todos mismos. ¿Verdad? Claro. El gurú se chorea el mío. Ya que no puedo chorearme, me choreas. O sea, igual Chaju trae tipo todos los días de aventuras gráficas, así que no te preocupes. Quiero decir una cosa, son todos gatos ustedes. No, los chicos, los chicos de Aspep, son todos gatos. Sí. El otro día pongo. Andate, Chaju. En el grupo, basta, en el grupo secreto. Fíjate el ejemplo del muchacho que nadie le precuestiona nada. Y yo pongo en el grupo los días, che, llevo esto, qué sé yo. Y me empezaron a pinchar todo ese globo. Hablate 100 veces. Esto. Hace tres programas que vengo con Prince of Persia, Chaju. ¿Qué te pasa, boludo? No, pero está bueno que no propongas y que si no le gusta este verde en el momento que no les gusta. Claro, es que en realidad lo que pasó fue eso, porque él siempre venía con, che, tengo tal juego para hablar. Y en el medio, que pasa lo que vimos hoy incluso acá, que se arma el debate y todavía no le diste rec al micrófono y claro, se pierde la sorpresa. ¿No? Porque cuando él dice el juego que nunca jugaste, realmente son muchos juegos que la gran mayoría no jugó, o al menos nosotros no jugamos, y como que te sorprende, le preguntás cosas y lo hace mucho más dinámico y. Y bueno, también confiamos en que no va a venir como qué cosa. Una es la sección que contabas al principio y la otra, ¿cuál es? Y la otra, que es una sección nueva que todavía no explotamos, pero se llama Videojuegos en el Recuerdo. Y es un retro. Diego, ¿lo podés hacer? ¡Videojuegos en el Recuerdo! O sea, hace la edición en vivo, hace la locución en vivo. Están en llamas, sí, no, me siento recontra mal. Este tiene una voz terrible. Te juro, se me achicó el choto como 12 centímetros y ya era de 12, así que. Me quedó la gana nada más. Sí, terrible, te juro. Bueno, gurú, cuando se recupere, díganos, sí. ¿Cómo es entonces Videojuegos en el Recuerdo? Es una sección en la que planteo, digamos, una idea y hago toda una explicación. La realidad es que lo hicimos una sola vez, ahora vamos a explotar más. Y la vez que le hicimos, hice todo un relato de lo que fue el progreso del personaje femenino en la historia de videojuegos. Como una monografía. Expongo una monografía. Ah, es un místico, Chaju, andate a tu casa, boludo. ¿Qué hago acá? No. Ya está. Aparte, le voy a dar la mamadera a los pibes, ya está. Sí. No, bueno, después vamos a tener el retro, así que te quiero ver ahí. No, pero me encantó. O sea, el desarrollo, en este caso, fue el personaje femenino. Después, por ejemplo, ¿qué vendrá? O no. Y ahora, ¿puedo tirar? Sí, tirar. ¿Sí? Véndalo. Vamos a intentar hacer un análisis, digamos, no relatar la historia, sino un análisis de lo que significa, lo que quiere transmitir la saga Silent Hill, cuando era buena. Me gustó el cuando era buena, ¿eh? Claro. Y después está Seba, que tiene su review prejuiciosa, ¿no? Sí, bueno, me gusta estar informado, o sea, soy un adicto a eso, a la información, y bueno, entonces me gusta exponer lo que pienso, ¿viste? Uy, este puede estar muy bueno, este le va a sacar el lugar al otro, o sea, me gusta tirar como esos vaticinios y bueno. Entonces el gamer precoz, digamos. Claro. Sí. Un saludo a la esposa de Seba. Saludo a Laura, ya que estoy. Por la duda. Hola, genial, Laura, que bueno. Nos hace toda la parte de redes sociales. Ah, muy bueno, muy bien. Sí, bueno. Fíjate, nosotros lo tenemos afro para redes sociales, mamita. Sí. Mirá, tienen suerte que no conocieron a afro. Mucha suerte. Zafaron. Pero bueno, la idea es traer algo, un título que, bueno, la mayoría de las veces no se sabe cuál es. Pero es de Sony. No. Bueno, sí, hubo mucho Sony. Hubo mucho de Sony, pero la verdad que es lo que. O sea, es la que más está jugando en sacar nuevas IP. Por eso. ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! Se armó el debate en la entrevista. Está bien, pero es su sección. Todavía creemos que es casualidad. Te nombro dos, Last of Us y Datura. Bueno, son nuevas IPs. Sin hablar, bueno, del Journey. Pero Datura es una porno china, yo no. Son tres juegos nuevos, pero tres IPs nuevas de Sony, exclusivas, y bueno, y Journey no tuvo. Sí, sí. Se armó el debate. Journey no tuvo prejuiciosa. No tuvo prejuiciosa. El Journey, porque bueno, pues se sabía demasiado mostrar directamente. Claro, es que, me encanta ese músico. Es que, hey, sos el 678 de Sony, boludo. Eso es lo que yo le digo. Bueno, acá viene Cabito. La sección surgió por eso, porque Seba lee tanto, ha jugado sagas enteras en YouTube, o sea, sin tocar un botón. Y entonces, justamente, la consigna es esa, que no se sepa nada. Hemos hecho una review de la Skyrim cuando se ha visto solamente la pared. Qué bueno. Claro, no sabíamos ni la forma de la espada. Ahora, o sea, en el momento ideal para hacer la del God of War, que solo se ve ese video pedo. Claro. Hoy sería el momento para hacerle God of War. Me intriga una cosa, quiero ver, porque nosotros en general jodemos al aire y ya sabemos que tal se bardea con tal, tal se quiere con tal. Pero digamos, ¿cómo es su dinámica de grupo? Pues acá los putos están muy claros. O sea, acá no probamos. Ya sabemos quiénes son, nos ponemos todo contra la pared y otra cosa. Los roles están al aire, pero digamos, como grupo, ¿cómo es que funciona una página gamer, un proyecto gamer por hoy? ¿Cómo se organizan? ¿Quién decide? ¿Hay una voz cantante? Claro, Diego te va a contestar. Diego la contesta. Breve, porque se acaba en dos horas. La cosa, o sea, como dijo Dieguito, bueno, había empezado de otra forma, se hizo el corte. Desde que volvió Ernest y nos motivó a hacerlo, desde el vamos, todos nos pusimos de acuerdo en que si lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer lo más organizado que pudiéramos. Eso fue dando toda una estructura que nos va llevando a que cada vez lo hagamos lo mejor que nos sale. Dentro de eso se fueron definiendo más los roles. Se superan, con todos los programas son uno mejor que el otro. Realmente, ¿eh? No. Gracias. Realmente. No, verdad. Bueno, yo mismo le contaba a ellos la otra vez que si bien arranqué como medio de conductor de improviso, al principio, por ejemplo, yo metía un poquito las introducciones, pero la voz cantante la llevaba Guille. O sea, Guille hablaba muchísimo. Si bien es el que más habla en el programa, hablaba muchísimo. Se cargaba muchas cosas, muchas explicaciones y demás. Ahora fui tomando la posta de conductor. Ahora ya me considero realmente el conductor. Y lo que fue pasando es eso que nos pregunta Guille, se fue dando, digamos. La aposta es que lo estamos haciendo porque todos sentimos que tenemos buena química de grupo como gente, o sea. Pese a que nos tiramos bardo, nos puteamos, nos enojamos, Guille se calienta porque se va alineando God of War. Bueno, creo. Pero eso es lo que lo maravilloso, claro. O sea, si todos fueran unos gamers homogéneos, digamos. Sería una cagada. Exactamente. Sí, así. Pero ni McCartney se peleaba. No, pero pará, hay una cosa. La diferencia es que la ves. Ser diferentes, también tenés que ser diferente, pero también bancarte. Hay una brecha ahí. Y es lo más importante. La aposta es que nosotros nos bancamos. O sea, sí. Yo te digo, como te decían, de Guille y yo somos los conservadores, los que ante la Mariano Moreno y con los sabemos. Pará. Vamos, no, mejor pensemos. Unitarios y federal. Te das cuenta, lo que dice Diego es tal cual, porque nosotros teníamos la costumbre de reunirnos una vez antes de cada programa, ahora vamos a ver cómo lo organizamos con el formato nuevo. Y siempre por ahí yo venía con una idea muy sacada. Y ellos me lo bajaron un toque, pero yo un día vengo y digo, muchachos, vamos a hacerlo semanal. Y esto no es porque están ustedes acá, pero yo dije, a los pibes de Aspe le funciona y me parece que va a salir mejor y que va a ser más dinámico, no esperar un mes. Pero no, estás loco, es imposible, 15 días, qué sé yo, y ahora se recoparon con la idea. Nosotros igual venimos acá porque no cogemos. Entonces el sábado de 7 a 10 no tenemos que hacer nada. Nosotros tampoco. Cogimos entre nosotros. Es igual que acá. Creo que eso que están diciendo se cumple y el éxito creo que de lo que hacen realmente está en que, no sé, yo cuando los veo, cuando los escucho, transmiten muy bien esa sensación de charla de amigos y que están ahí tipo para divertirse, realidad, para pasarla bien. Nosotros particularmente queremos decirle que los invitamos por eso, de verdad, porque tienen una onda muy parecida a lo que queremos en nosotros también, que es esa onda de nada informal, pero con información al mismo tiempo, pero... llevado a, somos amigos, charlamos de juegos, si ustedes se divierten, nosotros nos divertimos, que es lo más importante. Y el que escucha se siente parte. Bueno, y por eso estuvo buena, o sea, ahí explotamos un poquito más lo del tema de salir en vivo, que fue lo... ¿Cómo interactúan? Justamente porque, ahora... Tiene una botonera juntando. Aparte, que hace medio sonidos. Eso fue lo último, ya la genialidad, ahí la lo amo, genialidad. A Dieguito. Pero bueno, y lo que yo decía, cuando empezamos con todo esto... Se nota. Cuando empezamos con todo esto, había cagazo, qué sé yo, soy... conservador con Guille, pero también soy a veces la histérica quinceañera y no porque che, no se escucha bien. Guarda, por bonito, es platónico. Si se afeita, puede ser, ¿eh? Ya dijo quinceañera y Poro dijo, epa. Paró la oreja. Bueno, y se redondea y sale por esto. O sea, la posta es comunidad, digamos. O sea, así como nos juntamos a hacer esto, después terminamos de grabar el programa y uno de nosotros tiene un problema y nos juntamos a comer, a hablar entre muy nosotros. Bueno. El otro día Diego dormí en mi casa. O sea, particularmente. Bueno, esas cosas igual, o sea. No, pero eso. Particularmente estoy pasando una faceta complicada. No ahora. Y la verdad que, tenía que ir a parar a otro lado y terminé en la casa de Dieguito y nos juntamos, me hicieron la gamba. Bueno, por eso. Ernesto le infló el colchón con la boca. Menos mal que fue con la boca. Bueno. Nada más que aclarar, les pedimos que nos digan dónde los podemos escuchar y cuándo para redondear la entrevista. Bien. La web nuestra es www.checkpointweb.com.ar. Te queda una sola vez para nombrarla, ya te dije afuera. ¿Y cuándo? Lo vamos a mejorar un poco más, por ahí está media dura, pero vamos a tratar de mejorarla. Y lo que es importante es que arrancamos con el formato semanal el lunes 7 de mayo y vamos a estar todos los lunes a las 10 de la noche. Entrando a la web, todavía como estamos definiendo la parte técnica final de cómo vamos a salir, van a ver en la web dónde está el link para escucharnos. Pero siempre en la web van a llegar. En la web tenemos el link al Twitter, al Facebook, toda la pelota. Y además, importantísimo, si le gustaba la cara y la heladera, hasta acá llegamos. No, nos pasamos a formato 100% audio porque vimos que la calidad se cae mucho. Y que justamente está bueno la onda de hacerlo en la casa de Dieguito, que se vea la heladera, el tender, qué sé yo. La heladera es una sensación. Era mostrar lo que decía recién Ale, era mostrar la mística de que somos un grupo de amigos sentados haciendo esto. Pero queremos ponerle un nivel un poco más pro. Cuando Fivertel me mejore la conexión, volvemos a abrir. Ahora, les voy a tirar algo para que escuchen en el próximo programa. ¿El próximo programa? Ah, sí, ¿la tirás vos? No, se van a querer matar de que no tenemos video. ¡No! Sí, bueno, se van a querer. No sé qué significa, pero bueno, se van a querer matar que no tenemos miedo. Lo dejamos con hoy tenemos 10 huevos. En el próximo seguimos siendo 10 huevos. Pero hay alguien más. Que me van a invitar al próximo programa. No, pero digo. Este lunes, entonces, a las 10 de la noche, en vez de poner. El lunes 7 de mayo, en lugar de poner, no sé, cualquier pelotudez de la dueña. De la dueña, Dulce Amor o algo, métanse en Checkpoint Web, entren. Y por último, quiero cerrar diciendo que, bueno, le explicamos a nuestros oyentes que a lo largo de esta temporada y este año, en realidad, van a venir gente de otras páginas, porque esta es la idea. La idea es tener una onda entre todos, poder laburar juntos, decir, bueno, estamos todos en lo mismo, revemos todo para adelante. Una página para terminar con los monopolios de los primeros videojuegos. Aspe se sentó a hacer eso y creo que se está logrando. Cada vez hay más voces, como dijimos hace un par de programas, y uno de esos casos son los chicos de Checkpoint, que bueno, vinieron. Que al aire les queremos agradecer. Y nos trajeron facturas. Que al aire les queremos agradecer por haber venido. Igual se van a quedar con nosotros para el reto y todo eso, pero. Además de agradecer a ustedes, en nombre de todos, les extiendo la invitación. No sé, obviamente. Si están en la productor y vean, vamos a organizar a ver. Cuando se viene al nuestro. Olvídate, sí, seguro. Queremos hacer lo mismo. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos, Chahu trae un iPad, una cosa rara ahí, que no es un iPad, perdón, es una... Vuelvo a repetir, no. Es una Galaxy Tab. Te perdí. ¿No ves que tiene puerto USB? Tiene una tableta loca. ¿No ves que usa Flash? Usa Flash. Es una cosa con Android, con un sistema operativo como corresponde. Es una cosa que funciona. Que funciona, que uno puede moldear a su gusto, que es algo funcional. Está bien, Chahu, ya está. Vamos a la pausa. Basta de que Guille y Chahu se toquen a distancia. No, se va a clavar. Aparte ya se miran, ¿viste? Aparte ya lo que viene va a ser peor. Vamos a ir a la pausa con Retro y las aventuras gráficas con características especiales. Ahora volvemos. Stop. quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, sabés de qué te estoy hablando. Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Me pregunta Chahu si empezamos y la respuesta que yo le tengo que dar es tenés que empezar vos, maestro, así no, que... No sé. Bueno, ¿qué hacemos? Uy, ¿qué pasa? ¿Pero no. ¿Qué trajiste hoy para asombrar a todas las personas que no esperan que traigas aventuras gráficas? Le mando un saludo. Le mando un saludo a Afro. Le mando un saludo a Afro cuando puse esto en el Facebook, puso, pero eso no lo hiciste ya. Un copado. Buena, Afro. Guillo fue más polite, dijo... Fijate, bueno, si no lo hacemos, pero no. Dijo, ya lo hiciste eso. Y pero listo. Fijate, uno tiene que tener muñeca ahí para moldear a este equipo. Es la, ¿no?, muñeca del productor. Obviamente, Afro no la tiene, ¿no? Y es RRPP. RPP. Suerte con tu labor. De todas formas, si vos crees que un tema vale la pena volver a tocarlo, tócalo. Muy bien. Boludo, Ernesto tiene mucha sabiduría. Ernesto es tipo. Ese suéter, es, pero esconde mucha sabiduría. O sea, igual yo sé que Ernesto va a ser así porque el suéter es tipo: voy a Plaza Francia y la rompo, ¿entendés? Es tipo: no te tiro nada, pero cuando te tiro una, se pudre el rancho. Bueno, al principio se me había ocurrido traer un ranking de aventuras gráficas y como me pincharon la idea, traje otro ranking de aventuras gráficas. ¡Qué sorpresa! Sí. No, traje aventuras gráficas que tienen características especiales o que, bueno, fueron innovadoras en alguna en algo particular. Y no traté de agarrar las más conocidas por una cuestión de que, bueno, ya... Hay una ¡al unísono! ¡Lucky se muere! ¿Qué pasa, Lucky? Sonido de smoke. ¿Saben? Igual, si quieren pedirle un sonido a Lucky, descubrimos que el reino animal es su especialidad. Sí, obviamente el gallo fue terrible. El gallo fue increíble. Bueno, la primera que voy a tocar va a ser. Lo vas a escuchar en radio. Sí. Es el. Las ordené por año, para que no haya discusión de cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Cronológicamente, como fueron saliendo, sí, exactamente. El primero es el King Quest 3. Sí, el King Quest 3. Creo que probablemente debe ser la aventura más hija de puta que jugué en toda mi vida. Ah, listo. Es el gurú. ¿Cuál era el 3? ¿Estás de acuerdo con que es una aventura gráfica hija de puta? Más allá de... O sea, más allá, vamos del principio al fin. Más allá que Sierra son unos hijos de puta. Sí. Los King Quest son más hijos de puta. Exactamente. Y el 3 es un reverendo hijo de puta. ¿Cuál era el 3? ¿Que está en el desierto? A ver, King Quest tiene una larga historia porque fue prácticamente la primera aventura gráfica. Fue la primera aventura gráfica, en realidad. Y salió para la IMPC Junior, que... Se murió. Sí, fue el primer intento de IBM de... Se llama PC Junior. No, trató de sacar... El primer intento de IBM es sacar una PC hogareña, ¿sí? Pero bueno, no funcionó. Después fue porteado a otras a Tandy, por ejemplo, y que tuvieron éxito. Y bueno, en este juego encargamos a lo que sería... Sí. Perdón, Chahu, ahí quiero informar. Hicieron una reedición indie. Se llama King Quest 3 Redux. Perdón, te caí la sección, disculpa. ¿Saben tanto? No, hay dos. Bueno, sí, hay como Ricot Explosion, sí, en el medio. Hay conexión. Brutal. Fíjate, lo tengo anotado acá, ya me lo mando. Che, si estaría acá el dueño de la Serenísima, hacemos un queso buenísimo. No, vamos para allá. Bueno, no, la historia es la siguiente. En el 1 y el 2 somos el rey Graham, que en realidad en el primero nos convertimos en rey. Y en este tercero es el primer juego que no tiene como protagonista el rey, sino que es un pibe que está en una casa, en un castillo, y es como el esclavo de un mago, de un hechicero en realidad, no es un mago, es un hechicero porque es malvado. Así que es un gran detalle eso. ¿Qué tiene que hacer este pibe? Bueno, básicamente tiene que hacer todo lo que el tipo le ordena. Y si no lo haces, te castiga, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Bueno, si no barres la cocina, te cuelgo del techo. Si no, sé, porno si, si no le da de comer, claro, si no le da de comer a la gallina, punishment. Claro. Si no le, serie. Porfa. Así vamos a durar 40 minutos. Ah, sí. Okay. Es tu sección. Digo nada más. Sí. Sí, obviamente. Claro, pues les contamos al chico de Checkpoint, cada vez que Chahu tiene una sección o que habla, siempre se lo trolea de una manera particular. En general derivamos en el porno. En general porno, básicamente, sí, tampoco general, mintamos, sí, o sea, pero Hoy recaímos mucho en el porno. Creo que tuvimos una sobredosis. Sí, y porque tenemos una sobredosis de huevo, muchachos. Claro, hay 12 una pita de salchicha versión 2012. Hay 12 pares de huevo acá que ya hay demasiado. Exactamente. Bueno, que yo no le da de comer las gallinas, te transforma en caracol, ponele. Una cosa así. El tema es que no solo con esto, sino que el juego, cualquier cosa que... Ya en los juegos de sierra hay formas ridículas de morir. En casi todos los juegos de sierra. Infinitas formas ridículas. Exacto, pero en este es peor todavía. Por ejemplo, cada vez que tenés que subir y bajar del pueblo... ¿Sí? Hay todo un precipicio en el que tenés que pasar. Y esto era con las flechitas, porque era la versión, digamos, vieja. Y es como un camino muy sinuoso, de ida y vuelta. Y te podías morir en cualquier momento. Te podías caer del precipicio y listo. Después, si le dabas de comer a las gallinas y te quisiste ir para el lado del castillo y subiste un poquito más, te puedes caer también del precipicio. No, es genial, es buenísimo. Sobre todo. Sí, claro, sobre todo. Pero igual es interesante el detalle porque hoy por hoy uno relaciona aventuras gráficas con quizás las más populares. Donde no es esta cosa de que te podés morir. Uno tiene la aventura gráfica, no se puede morir. El que popularizó eso fue LucasArts. Claro, claro. Pero digo, en la idea general, en el común denominador de la gente, está la cosa de, no me puedo morir en una aventura gráfica. Bueno, Sierra te rompía muchos huevos. Pasamos a la siguiente. Quiero decir, bueno, las dos cositas de las remakes. Está la del 2011, que es el King Quest 3 Redux. Y hay una anterior que lleva unos pibes que se llaman... ¿Para qué plataforma? PC. Y hay otra que también se hizo en el 2006... Que se llama, King Quest 3, obviamente, y es por la gente de InfamousAdventures.com. Mira, buenísimo. Y el otro son ADGInteractive.com, son los que hicieron el 2011, que también hicieron el 1 y el 2. Remaquearon los otros dos también. Vamos a la otra. Bueno, el otro es un conocido, es el Larry 1. ¡Vamos! Del año 87. ¡Ponte la goma, Larry! Sí. ¿Cuál era lo distinto de esto? Bueno, básicamente que era un juego que tenía humor picante y tenía toda esa cosa que todavía no se había... O sea, no es que no se había visto, pero nunca habíamos... puestos en la piel de un Playboy que quería ponerla y perder la virginidad. El Isidoro Cañones de Estados Unidos. Exactamente. El gurú, algo opinar de la saga Larry, su preferido, lo jugó. Sí. Mi preferido es el 6. Sí. El 6. Es muy bueno, muy divertido el 6. El 6 es mi preferido. Es muy divertido. Bueno, y prometo mandarle una foto en la cual me comparan a mí con Larry, que soy igual. Aparte hizo un cosplay de Larry, ¿sí? O sea, cuando decimos que Ernesto es particular, realmente... No, ustedes pensaban que era un chiste, pero para nada. Es un místico. Y bueno, Larry, inolvidable. Exacto. En el año 87 sale la genialidad de Ron Gilbert, que es el Maniac Mansion. ¿Por qué es característico? Voy a tomar lección acá, dale. Vamos, ¿por qué es característico el Maniac Mansion? ¿Qué es lo que hizo? ¿El hamster en el microondas? No es eso. ¿Venías tres personajes? No, aparte de eso. Que había un negro... No. ¿Muere primero ese? Ese es el que se sacrifica. Él siempre por muere todos. Primero. ¿Muere? Puede morir la gente también. No, aparte de lo que dijo el amigo Diego, que tiene razón, que podíamos tener diferentes situaciones para terminar el juego. También, lo más importante, lo más significativo es el sistema SCUM. O sea, se aplica el sistema SCUM en las aventuras gráficas. Exactamente. Fue el primero que reemplaza las palabras tipeadas por los verbos y los comandos. Point and click. O sea, la primera aventura gráfica point and click de la historia, la verdad que es. O sea, me hiciste quedar como un ignorante para quedar bien vos, básicamente. Sí, contame las obligaciones y vamos. Dame una, boludo, claro. Dale. Año 1987, es un juego que jugué bastante, jugué también la remake y el original, que es el Police Quest. El Police Quest básicamente es una aventura gráfica en la que vos tenés que hacer todas las acciones que haría un policía de patrulla, ¿sí? ¿De Macri? Es un botón. Y sí, más o menos. Lo bueno del juego era muy realista. ¿Qué? Demasiado realista. Demasiado realista. Tenías que hacer todo. Por ejemplo, hasta tenías los códigos de letra, de números para llamar por radio. Tenías que usar el correcto porque Natalia, si no... Natalia. Si denunciabas una cosa que no era... Un Natalia. Sí. Los policías hablan de una manera muy particular. Si arrestabas a una persona sin leerle los derechos, te echaban de la fuerza. Igual eso es mentira. Arrestaban. Acá no sé si pasa. Arrestaban 1000 kilos de cocaína y de repente en el diario decían que eran 500 y de repente terminaban siendo 200 y quedaron muchos para la comisaría. Pregunto. Porque es una buena teoría. Acá mi colega seguramente podrá darme la razón que entonces, si es muy realista el juego, deberías escribir los informes con todas faltas de ortografía. Exactamente. ¿Podías levantar travestis de la zona roja y llevártelos a la comisaría? Sí, la policía argentina son todos los guachiturros pero vestidos de azul. Claro, ¿ibas a pedir la pizza? Comerían donas. Claro, unas donas gratis. Bueno, acá comen prostitutas igual. Pero pará, estaba bueno. Es muy bueno. La verdad que sí. Tuvo este juego y después tuvo en el 91 una remake también de MGA. Que era ya con point and click, era una cosa un poquito más fácil. Por la duda, vos no lo juegues. No. Le mandamos un saludo a la Yuta. Después mutó el Police Quest. Después mutó y siguió el SWAT, digamos. Mentira. se fue ¡Mentira! ¡Ah! Como que evolucionó tipo Pokémon de policía, sí, sí. SWAT. Hubo tres entregas. No, es tipo Magikarp, Kiarados. Claro. Sí, tipo, sí. Algo muy distinto. Hubo tres entregas con el mismo personaje. Momento, después salió uno de detectives, el Open Season. Y después salió dos del SWAT, que eran medio isométricos. Y después sí salió el SWAT 3. Ah, era tipo para fanático del Cobani, era, sí, era corta. Para la ultraderecha, acá tienes un, sí, juego. Sí. En el 88 sale también un juego con unos puzzles terribles, pero me encantó. Es el Zack McCracken del año 88. ¿Qué hijo de puta? Ese juego. ¿Por qué? Porque tengo una anécdota con el Zack McCracken. A ver. No sé si todo lo habrá jugado, pero viste que en Marte vos podías subirte a la nave y bajar. Exacto. Pero que vos antes tenías que hacer un montón de cosas. Sí, y que en Marte viajabas, no sé, prácticamente un día entero más o, claro, menos para llegar. En el momento, yo en un momento digo, bueno, nada, me subo la nave despegue y digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Yo era chico en esa época, aparte. Sí. Y en ese momento dije, bueno, ya va a llegar la nave, evidentemente está acá haciendo un loading, algo. Bueno, nunca llegaba y yo me quedaba horas mirando la pantalla de la nave, esperando que llegue. Hasta el momento dije, bueno, por ahí hice algo mal. ¿Qué onda? O sea, si te ibas, ¿qué pasaba? Perdías, o sea, si te olvidas, tenía, perdías. Claro, tenía puzzles muy hijos de puta. Claro, que a ver, yo tendría, no sé, 10 años y tampoco entendía mucho inglés y el juego estaba en inglés. Entonces vos imaginate, era el tema de tratar de ver a alguien que tuviera alguna guía o algo, que tampoco se bajaban de internet. Entonces era medio complicado. Pero gamer de verdad. Después cuando lo volví a jugar, como que más o menos lo a ver. No, ¿por qué era particular? Porque era muy hijo de puta. Ah, era jodido. Sí, y aparte, fíjate la historia fumada que tenía. Año 90. Año 97, está Zack, que es el escritor, una mina que es una científica, las dos pibas de la universidad. Tienen que detener una invasión de los alienígenas que se llaman caponianos, unos alienígenas. ¿Cómo los detenés? Porque otra civilización, que eran los scolarianos, tenía enterrado un artefacto en la Tierra para matar a estos tipos. El tema es que el artefacto estaba dividido por toda la Tierra y en Marte. O sea, tenías que ir a Marte para buscar un cristal de mierda para después activarlo. Año 90, una gran aventura gráfica, que fue la que yo traduje del BGA. Pues salió que es el Loom. Qué juego. Sí. El Loom de LucasArts, sacaron la versión EGA, después sacó una versión VGA en CD-ROM y nunca la sacaron en castellano y me hice el capo y la tradujo. Chajo ahí, pero sí. Capa. ¿Fue la versión traducida al castellano, doblada al castellano? ¿El EGA? ¿Jugaste en castellano? Entonces jugaste la versión que yo traduje. ¡Bueno! ¡Momento sorpresa y media! Y bueno, te trajimos a la persona que tradujo el Loom para vos. Dale un abrazo. ¿Pero qué? Pero, o sea, yo jugué el claro, que tenía música MIDI. No, ese es el EGA. El otro viene en CD-ROM y tenía, claro, voces, bla, bla, bla, y nunca lo sacaban en castellano. ¿Pero el que vos trajiste cuál es? El que está en VGA. El que se ve lindo. El que se ve lindo, el que tiene, no, la, bueno, música. Eso, ¿la música es MIDI? No. No. Está en el CD. Está en música de CD-ROM. Ah, mirá. Si no tiene voces, si queremos decir una cosa, Diego, Chajo es tu papá también. ¡No! Faltaría, ¿viste? ¿Qué tiene características? ¿Qué fue? ¿Con los LucasArts Archives que lo sacaron? No, sacaron una versión en CD-ROM. Después sí sacaron los Archives. Tiene una remake con música, orquesta, todo. Eso estaba. Dame otro pedazo. Lo que tenía este, sí, era el tema del báculo. O sea, no tenías verbos ni nada, sino era todo un tema de hechizos, notas musicales. Era hermoso. Me encantó. Dijiste báculo y dale. Algo le paso. En el año 90 sale un juego que se llama el Countdown, que es una aventura gráfica asquerosa. Pero ¿cuál era el tema? Era un... ¿Por qué la puse en la lista? Sí. Porque justamente fue... Yo es especialmente estoy asqueroso. Cansado de... Estos tipos se van a ir al telo posta. ¿Por qué? Chajo dice, esto fue muy difícil. Y no lo ven la gente, pero Guille asiente. ¿No? Y dice, esto fue una mierda. Sí. Y Guille asiente. Y esto dice, esto no. Y dice, esto no. Y Guille niega. Es como en 300, ¿viste? Cuando el tipo le va a pegar la patada, acá antes mira a la mujer le dice, sí, dale. Claro, ahí está. Guille dice, seguí, Chajo. Le dice, seguí, pero por la mente. Está yendo bien. Es una empresa que se llamaba Access Software, que lamentablemente no tenía... como contar una historia eran horribles. Pero que sí tenían el tema este de que... Usaban muchos actores filmados, digitalizamos imágenes y ponemos. Eran pioneros en ese sentido. Después la historia era horrible, ¿sí? Se trataba de una gente de la CIA que se despertaba en un manicomio, no entendía nada. Tenías 96 horas para terminarlo porque supuestamente vos sabías que iba a haber un atentado en una conferencia de paz, pero tenías que tratar de escapar del manicomio, matar a quien te incriminó y después detener el... Era Jack Bauer, sí. Era un juegazo. Malo. Pásame otro. Era una garcha, no era un juegazo. ¿Cómo se llamaba? Countdown. Cuenta regresiva, claro, digamos. Se lo vendiste, Se lo vendiste a Diego. Sí. Bueno, no. En el 90 sale de Secret of Monkey Island, la otra genialidad de Ron Gilbert, sí. nada que decir. No digan nada. No, piratas, o sea, historia, personajes carismáticos, diálogo, humor. No. Sí, yo no te quiero trolear nada, pero ¿cuál es la particularidad del Monkey Island? ¿De Monkey Island? La existencia. Claro. La vida. Che, boludo, que nació y. Bueno, el duelo. El duelo. Y los chistes que algunos jugadores no los entendían. ¿Cómo? Como por ejemplo ese que te dice insertar el disco 740. Sí, el disco 22. Sí. El disco 22 es muy bueno, sí, genial. Claro, yo no lo entendí. Listo. Seguimos. 91. Sale un juego que no sé si lo conocen, es Las Aventuras de Willy Beamish. De Sierra, de Dynamics, en realidad. Y ya siento. Nadie, nadie, pero boludo. Somos 12 personas acá y 11 dijimos, no. Igual te puedes cabullar, sí, yo sí, también y soy bro. Pero si. ¿Alguna vez te defraudé? ¿Alguna vez te defraudé? Igual el Chaco dice todo porque tiene la tableta en la mano, boludo. ¿Qué te pasa? Yo con la tableta también soy un mítico de las aventuras gráficas. Las aventuras de Willy Beamish. A ver, es un juego que sacó una compañía que se llamaba Dynamics, que era como una subsidiaria de Sierra Online en ese momento. Sos un pibe de 10 años que más o menos tenés que. Al principio tenés que zafar de la escuela, zafar de tu vieja, zafar de alguien que te quiere pegar. Después se pone un poquito más jodida. ¿Tenés zafar de Poro? Más o menos. No, ¿sí? Porque es un pibe. Un abusador. Bueno. Por aclarar. Cuando cumple 15, están en la fiesta y se acerca a la madre y le dice: te voy a contar la historia de Poro. Porque... ¿Qué característica tenía de Willy Beamish? Bueno, que es uno de los primeros juegos que empiezan a usar gráficos estilo cartoon en las aventuras gráficas. Cosa que después popularizó Dios de Tentacle, por ejemplo. Sí, o sea, que eso es lo que llamaba la atención. Cuando yo lo jugué por primera vez, la verdad que me volvió loco eso. 1992, Darkseid. Sí, es un juego de Cyber Dreams. ¿Siente Guille? Sí. Es conocidísimo Darkseid. ¿Lo conoces, Lale? Obvio, lo jugué 35 veces. ¿Qué es la tablet? No, está bien. Mirá, dame la tablet y yo te tiro toda la data, mirá. Sí, el Dale está para Amiga, CD32, DOS, Macintosh, Sega Saturn. Lo hizo de Dream, pasemos al próximo. Amigo. ¿Qué popularizó el Darkseid? Bueno, el género del terror en las aventuras gráficas, sí, básicamente. Y tenía todo lo que es el diseño del mundo oscuro, que era como que había una dualidad. Está hecho por H.R. Giger, que es el que hizo Alien, digamos, un grosso hecho. Perdón, ¿en qué año salió ese? En 92. ¿Y Fantasmagoria es de él? Fantasmagoria es después del Gabriel Knight 2, o sea que tendría que ser... ¡Y esta es la tablet! 97, por ahí. Traigo a Pancho Ibañez acá. 97, por ahí. ¡Tiempo de siembra en el aire! En el mismo año 92 sale mi aventura gráfica preferida de LucasArts, que es el Indiana Jones and the Fate of Atlantis. ¡Ah, maravilla! Maravilloso, ¿por qué? Porque aparte. Juegos en uno. No, claro. Es liberando mi Tom Misaki, boludo. Tenía, están pasando la pelota. Nacieron para. Las aventuras gráficas generalmente tienen un desarrollo bastante, digamos, lineal, ¿sí? Salvo Mega Mansion, que podías elegir entre personajes, pero nunca tenías una elección de poder hacer tres juegos diferentes dentro del mismo juego. Bueno, este lo hace. Y es increíble, porque tenías el camino normal con la minita, el camino de la acción, que ibas cagándote a trompadas, o el camino de la inteligencia, que eran todo el tema de los puzzles más complejos. Genial. Lo jugás tres veces el juego prácticamente. Sí, era tres juegos posta. En el año 93 sale lo que es mi aventura gráfica favorita, que es el Gabriel Knight y Sins of the Fathers. Pero no acabas de decir que sí, para mí también. Preferida. ¡Lucas Arts! ¡Qué vende humo! ¡No lo puedo creer! Guillo, por favor. Replay. En el mismo año 92 sale mi aventura gráfica preferida de Lucas Arts, que es el Indiana Jones and the Fate of Atlantis. ¿Viste? ¿Te cagaste? No. Te digo que falta. No, iba a acercarme para decir. ¿Se escuchó que un? Hizo el gran afro. Hizo la gran afro. Tenía razón. Gabriel Knight Sins of the Father cuenta la historia de Gabriel Knight, que es un vendedor de libros que tiene una tienda en Nueva Orleans. ¿Cuál es la diferencia? Lo básico de este juego. ¿Qué inventó? Que tiene una historia de la concha de su madre. ¡Qué va! No inventó nada, entonces. La historia está buena. ¿Y por qué es una novela? Claro, ¿por qué tiene esa historia? Porque está escrita por Jane Jensen. Genia. Que es la misma que escribió La ecuación de Dante. Sí. Nagi, sonido de es tu tiempo cortar el partido. A ver, dale. No, es tu tiempo cortar el partido. ¿Qué estás diciendo? Okay. Es una grosa la mina. Sonido Guille y Chahu. Eso es lo mismo. No, porque me parece que si es en high five no se separan las manos. Y básicamente es eso. Es muy grosso porque es una escritora la que hizo el juego, ¿sí? Y también participó en un montón de otros juegos de Sierra Online. Sí, Harry Potter también tiene una escritora, dale. Pero eso no es una, eso no es una escritora. Dale, dale, dale, la última. El último juego creo que vamos a coincidir todos en que también es genial. Yo sé, es el Green Fandango. Sí. Es la primera aventura. Todo el mundo decía, loco, el 3D, qué sé yo. Y la verdad que se taparon muchas bocas. Paradójicamente es un gran juego. Y como no vendió, se terminaron las aventuras gráficas de LucasArts. Le dijimos a Chahu que sacara. Y estoy diciendo que se terminaron porque para mí es que como que Island no es una aventura gráfica. Le dijimos a Chahu que sacara una aventura gráfica y sacó el Full Throttle, la concha de tu madre. Pero bueno. Está bien, voy a hacer como que no escuché nada. Que es mi aventura gráfica favorita. Todo bien, igual, buena onda. El Full Throttle lo tenía, lo saqué antes de poner la lista, hacer la lista. Lo tenía en la lista. Uy, te lo sacó directamente. Lo saqué antes de venir acá. Yo también tenía la lista de los que forman Apple. Y te saqué. Y sacamos a Chahu. ¿Qué va a hacer? Nos vamos a la pausa. Vamos, y cuando volvamos, vamos con lo último, con un ranking hermoso que vamos a destrozar, obviamente. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspep.com.ar. Bueno, les queremos contar que teníamos en el programa una especie de sección en la cual veníamos con ranking y los destrozábamos. Todo el mundo pensaba que se había perdido, pero sin embargo le hemos... digamos, hoy es un día que todos vinimos a robar, básicamente. Sí. Es el refrito del refrito. Nadie jugó una mierda en la semana, así que vino a pie de checkpoint. No, mentira, yo jugué Witcher 2, es un juegazo. Quiero decir que va a estar le estamos jugando muy pronto en la partida. Ah, mirá cómo se vieron con Liam, qué trolo que son. Es un juegazo. Ya jugó, venís a decir, no, pues yo juego al Dark Seed y yo te digo, Witcher 2, chupame la pija, boludo. ¿Qué te pasa, boludo? Vamos. ¿Vos qué ibas a decir? Los primeros 75 puestos. Antes de los primeros 75 puestos, quiero decir una cosa muy importante para todos ustedes. Todos los que están escuchando ya lo saben y es cabal del programa. Así que en este momento. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Me encantó que los chicos Chepo la agarraron al toque. Sí, es nuestra cábala, es nuestro himno, es la canción de Indiana Jones. Y te juro que es nunca entendí por qué, pero. Levanta. Te inspira la vida ese tema. Te inspira la vida. Es como un Red Bull que te da alas. Bueno, esto no sé qué nos da, pero nos levanta. Bueno, hoy tenemos el ranking de los 100 juegos de Game Radar. Solo vamos a comentar 25, pero para que tengan una idea de cómo son, voy a leer un par. Minecraft, DuckTales, Luminis, Ikaruga, Limbo, WWF, No Mercy, Castle Crashers, Sudoken, Quake 3 Arena, Hot Shelf Golf, Open Tee, no sé, Tetris Attack, Donkey Kong, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Res, The Secret of Monkey Island, Contra 3, F0GX, Tomb Raider Anniversary, Super Meat Boy, Kingdom Hearts 2, Super Punch Out, Dragon Quest 7, 5, 6, 7, 8, Journey of the Crusader King, Donkey Kong Country, acaba de morir Afro en este momento, Star Wars Knights of the Republic, Super Mario World 2, Yoshi Island, Gran Turismo 3 a Spec, League of Legends, Super Smash Bros, Team Fortress 2, Beyond Good and Evil, Secret of Mana, Psychonauts, Sony CD, Journey, Sega Rally Championship 90, unas caras ahí terribles, Braid, Soul Calibur 2, Prince of Persia, Sands of Time, Advance War, Fallout 2, Burnout Paradise, Counter Strike, qué juegazo, Doom 2, Hell of Earth, Katamari Damacy, Massive, Final Fantasy Tactics, SimCity 2000, Tony Hawk 3, voy de vuelta a la hoja, no se preocupen, Grim Fandango, Metal Gear Solid, Geometry Wars, Metal Gear 2, dale. Porque ya tiraste 50 y te vas a morir. Assassin's Creed 2, Earthbound, Mario Kart 7, Chahu, chupame la pica. Tienen todos adentro. Warcraft 3, God of War, Rock Band 3, Gears of War 2, Halo 3, Okami, The Sims 3. ¡Vamos! A vos solo te puedo jugar The Sims 3. Diablo 2. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, campeón! ¡Gol de Poro, boludo! ¡Golazo de acá a la China, papá! ¿Escuchaste lo que vino? ¡39! ¡Pero se va! Este es un ranking del orto, boludo. ¡Es un ranking del orto! ¡Tiene que estar en el top 100! ¡Me estás cargando! Está en el top 100. ¡Y el 3 la rompe, pelotudo! ¡A la mierda este ranking choto, boludo! Che, dijimos que nos íbamos a sacar. Mega Man 2, Silent Hill 2, Castlevania Symphony of the Night, Left 4 Dead 2, Mrs. Pac-Man. Aplaudo al que puso Mrs. Pac-Man, porque es un juegazo. El ICO, GTA San Andreas. Es una garcha el San Andreas. The Legend of Zelda, Twilight Princess, Skyrim, Super Mario 64, Pokémon Black and White. Claro, el Red te chupa la pija, ¿no? No, Radar. Gold y Silver, por Dios. Gold y Silver, sí, todos. Deus Ex. ¡Ladrones! ¡Stop! ¿Qué? Sí. Ah, el de Sex, sí, que nos ponemos de pie. No, dijeron que le dieran hasta el 25. Y falta uno. Porque lo conduce el programa, no te preocupes. Igual me faltó. Pero me faltó uno. Civilization 5. Y ahora sí, los primeros 25. Puedo empezar yo con el primero porque es un juego que me toca de cerca. El número 25 es el World of Warcraft, juegazo de la NASA, juego que te hace engordar por lo menos 30 kilos, comer mogul, tomar el pito a la noche, dormir arriba del teclado. ¿Ya estás pensando cuál va a ser tu dieta y tu bebida para el Diablo 3? Mira, en realidad yo tengo, ustedes saben, por los que siguen el programa también, que yo tengo una bebida del verano, pero en este momento he decidido crear una nueva clasificación en mi vida, que es mi bebida del Diablo. Y hemos decidido, digamos, ahora estoy probando el agua, en realidad quiero contarles, porque estoy viendo solo, entonces quiero prender, pero decidí que va a ser la Pretty. Bien, Pretty Limón, muy bien. Bebida clave para engordar con el Diablo 3 como Dios manda. Bueno, ¿quiénes de acá de Chepon jugaron WoW? ¿Jugaron World of Warcraft? Yo lo jugué un poco tiempo y no me gustó. Pero porque no soy muy amigo de los MMO. Claro, a mí pasa lo mismo. Sí. Pero no, bueno, básicamente solamente quiero decir que... Claro, a mí me pasa todo igual. Todo igual. Solamente quiero decir que los más... Solamente quiero decir que entre los Massive claramente le rompe el orto a muchos, así que no hay nada para charlar. Hasta que llegó el Star Wars. Sí, buenísimo Star Wars. Puesto número 24, Chacu, después te voy a pedir que leas el próximo, Final Fantasy X. Se le paró Sebas. ¿Así? Un juegazo. Afro también. A mí no me gusta el Final Fantasy. No me gustó. La historia está muy buena. La historia es muy buena, pero los personajes no me compraron, no me terminó de cerrar. Chahu. Número 23. Sí. Batman Arkham City. Oh, juegazo. Epa. Juegazo. Juegazo de la NASA. Increíble. Muy jugado. Me parece que esto. No sé si lo ponía a 23, pero la verdad que está juegazo. Bueno ponerlo. Yo creo. Y acá. Y ahora. Quiero que lo lea Lucky Luck. Porque es un juego que nos toca muy de cerca, ¿no? Portal 2. Sí, hijo de puta, todavía yo quería jugar el co-op con vos y me metiste los cuernos con Exo. No. Sonido del arma de portales, sí, del Portal 2. Y no me tengo. Es un genio, es un genio. ¿Sabes qué? Ese es la remera de Naki. Ese es tu Great Hits, boludo. Ese es tu Great Hits. Diego, si querés leer el próximo puesto, vamos. No, todos. Se fueron a la mierda. Se fueron a la mierda. 21, Metal Gear Solid 3. No. Es un juegazo de la Naki. Para mí es el mejor Metal Gear. Creo que todos coincidimos en eso, ¿no? El mejor Metal Gear. No sé si es el mejor Metal Gear. Seba, como fan super número uno de todo de Sony, ¿es el mejor Metal Gear? Para mí no. Ahora dice que es el 4. Ahora dices el Twin Snakes y me voy, boludo. ¿Cuál? Para mí es el 2. ¿En serio? ¿Por qué? Aparte de que la historia, o sea, la única frustración que tenés. La única frustración que tenés es no poder jugar la aventura entera con Snake. Me parece un poquito grande la frustración porque jugás con Snake una hora. Está bien, pero decime quién podía llegar a adivinar que vos no ibas a jugar ese juego con Snake. ¿Y qué me va a quedar? Si lo hacían con la madre de Snake era mejor todavía. Y la abuela de Snake ni te cuento, ¿eh? Aparte, está presente el pero la argumentación es rara. Tu héroe está presente todo el tiempo. Y aparte tiene los momentos. Se nota. ¿Entendés por qué la sección de la prejuiciosa? Es como que te compras el Mega Man por ese cartucho y por ese Mirta Legrand. Lo hace mejor. Eso es una estrategia nada más de marketing. Es para, muy afro el comentario. O sea que es muy afro. Es muy afro. Terminó jugando en contra. Pero para mí tiene los momentos más épicos de la historia de lo que es Metal Gear Solid. Epa, muy bien. Bueno, el próximo puesto número 20, gurú. No sé si lo hice por lo bueno o porque me duele. Call of Duty 4, Modern Warfare. ¿Te duele porque lo querías más? Porque odio los FPS de guerra. Por favor. Pero era bueno. Dale un beso. No puedo creer que el gurú y Chacu se dan la mano, boludo. Están locos. ¿Qué les pasa? Va a haber un quiebre en el universo, boludo. Desde que jugué el primer Call of Duty, que está en el Olimpo, después ya me cansaron todos. Son todos iguales. Ah, el 4 tiene un online increíble que revolucionó todo. Puesto número 19, StarCraft 2. Games Radar, bonita tu casa. Borrate. Tirá abajo el dominio, el .com, porque después de esto te fuiste a carajo. Alejandro, 18. Sí, el puesto número 18 es el Resident Evil 4. ¡Aplausos, que es un aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El 2 no está, te quiero decir. Ese es el problema. Creo que está antes, pero bueno, claramente consideraron a este mejor que el 2. No, la verdad. Igual es un muy buen juego de acción, pero si es survival. Resident Evil 2. Exactamente, viene gurú ahí. Bueno, la realidad, perdón, le voy a decir una cosa, me duele muchísimo, yo soy fanático de la saga, pero terminó en el 2. O sea, el 3 es un refrito. Tienen mucha razón, me olvidé por un momento. El Code Verónica sí, pero ya está. Perdón, mención especial para mí para la remake del 1. Sí, de sí. Es un juegazo, pero es la remake, está bien. No, pero digamos. Es como diga el 3. Es la remake del. En avance de la saga, el Code Verónica fue el último clásico. Es que 2 Code Verónica Finish Him. Bueno, puesto número 17, lean, creo que lo lea él porque. Y sí, bueno, es uno de los mejores juegos de Super Nintendo. The Legend of Zelda, A Link to the Past. La verdad, increíble. El mejor Zelda. No sé si el mejor Zelda. Bueno, quiero el mejor decir de que los 2D podría ser tranquilamente. Ya anticipo, estos muchachos se morfaron en el Ocarina of Time. Un poquitín grosso. Más o menos. Antes, no sé si estaba antes, pero evidentemente. Es como top de las más lindas, Chapampita no la llames porque no tira nada. Cualquiera, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, puesto número 16, Super Mario Galaxy 2. Casi el primer 10 de Aspe fue. Sí. Opa. Casi. Puesto número 15, Borble Lobos. Red Dead Redemption, un juegazo. Increíble. Puesto 15. No sé si puesto 15, pero la verdad que para mí es uno de los mejores juegos de la generación. Pero una no ambientación. De la historia. No, entre los 100, te lo pongo. Para mí, entre los 100 está todavía hasta el top 50. Para mí, los 100 le te queda grande, perdón. No, está bien, pero boludo, se trata de esto. A mí me fascinó el online. El online es inolvidable. Es fantástico. Mirá lo que coincidimos con Guille. Todos mis compañeros. En realidad coincidimos mucho, pero yo me callo la boca. Porque es muy distinto. Yo tengo filtro y tengo una imagen que mantener. En realidad, lo que pasa es que Guille y Chajus se quieren dar, entonces dicen, che, sí. Después jugamos al online. Claro, es como el Chamu previo, ¿viste? Sí. Bueno, puesto número 14, Final Fantasy 6. No sé, no jugué nunca ningún Final Fantasy. Sí, es un juegazo malo. Está 14. Quiero que este lo leas vos porque. ¡Qué ladrones! ¡Saraka! Claro. ¿Un juego de pelea? Sí, no, la verdad que no lo entiendo, sinceramente. El número 13 es Super Street Fighter 14. 4, perdón. 14. Ya van a llegar. El año que viene. Van a llegar, ¿eh? Yo no digo que no tenga que haber un Street Fighter en los top 100 de la historia, porque bueno, por respeto lo pondría, pero realmente el 4. Y aparte, top 14 no le queda grande, le queda tipo como, no sé, como la Toto Santillán subiéndose un auto. Realmente no. Lucky, creo que lo lees vos. Al micrófono, por favor. Puesto número 2, Half-Life 2. Malísimo porque tiene que estar mínimo entre los tres primeros. Mínimo. Al lado de la lista dice 12. Listo, rip lista. Igual yo sacaría al 2 y podría al primero. Yo pongo al primero, puesto número 3, al Javier 2, puesto número 2, al episodio 2, puesto número 1. No, porque esos todos son fanboy de mierda. Porque lo amo el gordo, amo Val, lo amo todo. Val, pal. Ese gordo, bien, bien, bien. Lo amo, boludo, lo amo. Puesto número 11, Saraka Uncharted. Saraka te banco, Saraka. Puesto número 11, Uncharted 2, que hemos catalogado como el mejor juego de PS3, probablemente exclusivo de esta generación. Sí, pero vale, está bueno, pero me parece que no se merece por no innovar en nada con respecto al género. ¿Y me el parece 3? Que no se merece por eso. Claro, no, pero digo en. Sí, igual puesto 11, olvídate. Puesto 11 ni por las chapas, creo, de la historia, ni por las chapas. Ni en pedo. De esta generación fue de lo mejor y de PS3 probablemente lo mejor. ¡Uy! ¡Dale, campeón! Entrando al top 10 se pone todo muy salado. El comandante, en vez de. Por tu querida presencia, comandante Che Shepard, es el Mass Effect 2, el mejor juego de la generación. Que pusieron el 2. No hay duda. No hay dudas. ¿El Bruno me banca? Sí. ¡Bien! Para mí está peleado con el Red Dead Redemption. Pero de la generación sí. Coincidimos mucho. Mass Effect el número 9, por favor, hacéselo leer al gurú que se cae la baba. Sí, acaba en seco, ya fue. Hay cuartito y porque lean acá coinciden, pues yo iba a hacer una orgía. Hoy acá vamos a comer todos a cocodrilo, así que. A Panamericana y Market. Número 9. Super Metroid. Perfecto. Es un juegazo. Es un juego perfecto. El 8 te lo dejo a vos. Te la tiro así, mirá. Flawless Victory. Muy bien. ¿El 8? El 8 es el BioShock, juego que a mí me gusta mucho, mucho. Me parece 8. Me parece que 8 le queda grande. No, le queda gigante. Le queda grande, pero es muy bueno. Es muy bueno. Está entre los 100, sin duda, para mí. Sí, entre los 100. Y entre los 50. Y te tiría entre los 30 está, me parece. Sí. Puesto número 7, Shadow of the Colossus. Juegazo. Que para. ¿Qué opina el Sony Fanboy? Todavía no lo jugué. ¡No! Muchas gracias, soy Diego, el conductor de Chepo, me voy. ¿Cómo el Sony Fanboy no juega quizás por. El mejor juego de Sony. Claro, aclamado por la crítica, el mejor juego de Sony. No, pero para mí no. Para todavía no lo jugaba. Ojo, igual lo estoy esperando. Estoy esperando el HD Collection para jugar el Link. ¡Salió hace un año! ¡Salió hace un año! Está esperando que esté tener plata para comprarlo. Lo, te lo presto, lo tengo yo, boludo. Ya lo jugué. Puesto número 6, otro puesto que me parece que yo lo banco, es un paso de la NASA. Me parece un poco exagerado. ¡Ay, puesto número 5! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! No lo lea, no lo lea. Puesto número 6, GTA 4. Está un poquito exagerado, Un poquito mucho. O sea, es un L y le pusieron XXL el traje que le metieron. Sí. De todas maneras, decimos que es un juegazo. No, es en mi GTA preferido. Pero puesto número 6 de los mejores juegos de la historia. ¿Y el 5? El 5 de 20. Lean, explícalo. El 5 es inexplicable, la verdad, porque pusieron a Treasure Zelda de Wind Waker. Wind Waker. ¿Alguien jugó Wind Waker? Es buenísimo, ¿eh? Para mí quisieron poner el Ocarina of Time. Tenía que haber puesto el Ocarina. No, realmente Wind Waker para nada. Pero para claro, un top 5 de la historia. Para nada. El 4 tiene que ser el 1. Sí, el 4 es el 1. Para mí es el 1 reconocido por la gente mundialmente. ¿Le preguntás a alguien? Chahu, a lo tuyo, decime. Super Mario Bros. 3, gente. Es el Mario 3, boludo. O sea, en Family jugar eso es inentendible. Es una locura que en la Family hayan hecho. Bueno, ahora jugar eso es una locura. O sea, yo cuando lo pongo en el emulador del pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, mapache, papá, el mapache. La cola del mapache. Ay, que diga algo de la cola del mapache. En el Mario Kart 7 está la cola del mapache. ¿Qué facheamos con eso? No, puesto no, número Mario, ¿le puedo pedir a Luki el sonido de la cola de mapache? Sí. No, pues te puedo hacer el saltito. A ver, ¿cómo está Fede? dibujo, pero va. Dibuje, maestro. Acepto. Mención honorífica para el mundo donde las cosas eran gigantes, para cuando te ponías la bota. Va a ser increíble. Mención honorífica para todo. Para mí es un juego. Para mí es el uno. Y el último mundo, saladito, ¿eh? Sí, saladísimo. Saladiste, queso y cebolla. 3, Chrono Trigger. Para mí es un juego. Afro está grabando. Para mí es un juego. No sé si el puesto 3, pero para mí es un juego. Pero dentro de los 10 tiene que ser. Sí, sí, para mí es un juego. Bueno, puesto número 2. A ver. No, yo no entiendo el punto. No, tampoco. No, a ver, es un juego que es para respeto, mí se probablemente digo. Sea el segundo juego más popular del mundo, si no lo es el primero, que es el Tetris. Perdón, pero no me parece. También popular es una garcha. ¿Qué me decís? Para no, mí, no estoy justificando, no estoy diciendo que tendría que estar con el pedo. Para digo mí, que lo ponen quizás por eso. Para por mí, respeto. La verdad, que elegir al Tetris como segundo juego del mejor me resulta como ir al Bafisi. ¿Entendés? ¿Todo bien? ¿Entendés? Es como, qué tipo, buena analogía. O sea, es como entrar a un bar y decirle: quiero una silueta en un sombrero relleno con perfume. Yo entiendo todo, pero me parece que no. Bueno, impuesto número uno, se reivindica Instradar, que es una página de la concha de la lora, porque el uno, perdona, digo que te lo diga, es el Portal, y es una maravilla de juego, es un juego perfecto. Para mí el 2 igual es mejor porque... Sí. ¡No le rompe el oro! ¡No lo hace mierda! ¡Le hace el amor el 2! Claro, porque el Portal fue como una demostración de, bueno, a ver si esto sale, no, y el 2 es eso llevado a la enésima potencia. Es un mod, boludo. ¿Cómo quisieron trolear con eso y tenían argumentos de pirata idiota? Nada más, porque decían, no, porque aprieto el X y dice HL2X es un mod, entonces. Dante, no entendiste nunca nada de la vida. Pero no importa. Me para Dante. Sí. Le mando un saludo, pero cuando se mete con esto me pone del orto. Digo, quería decir algo. Quiero ver si. No, el Portal sí. Increíble, ¿no? El 2, lo mejor que hay. Quiero ver si el X se supera sonido de Portal, pero de las torretitas. Y este lo conoces. Pero pará, sí. Incluido con el. Con el diario. Claro, cuando te encuentra todo. Ya, completo. ¡Genio! Es un distinto. Cuando todos lo daban por muerto, en los últimos 3 minutos metió 4 goles. Me puedo morir tranquilo. ¿Y si le pidieron sonidos de Valve? ¿Cómo no va a meter el gol? Claro, estamos en nuestra salsa, Luki. Bueno, esta lista creo que ha sido polémica. No estamos de acuerdo en prácticamente muy pocas cosas, en muy pocas cosas. El Buruco, ¿cómo la vio? ¿Usted qué? Una poronga. Una poronga. Me gusta porque es muy categórico. Es muy categórico. Y objetivo. Seguro, totalmente objetivo. Bueno, más objetivo que Seba acá. No, Sony Seba, Fanboy. No, para nada objetivo. Igual me gusta el no filtro que tiene, ¿no? Admitir, el primer paso a curarte de ser un fanboy es admitirlo. Ya hiciste el primer paso. Faltan otros 5. Pero tranca, ya vamos a llegar. ¿Cuál es el quinto? ¿Cómo? El quinto es pegarte un tiro. Más o menos. No, comprarse no, la Wii en realidad. Claro, ya. El quinto es la Wii. Bueno, hemos llegado al final del programa. Realmente para mí fue un placer tenerlos. Quiero contarles, sinceramente, que recordaremos por mucho tiempo. Me divertí mucho. Me parece que fue divertido para todos los gamers de allá afuera que lo están escuchando, un poco de otras opiniones de un programa que están acostumbrados a escuchar. Entonces, por ahí viene otra persona y, bueno, le mete como un color, que ese era el, digamos, el objetivo de la invitación. Les quiero agradecer, como les dije en la entrevista, por haber venido. Realmente siento que hacen las cosas con mucho gusto, con muchas ganas, como gamers, que me parece lo más importante. Nosotros venimos acá, igual que ustedes, porque somos amigos, nos juntamos, se nos dio una buena química. Chajo es un gato, pero está todo bien, digamos, con el general. ¿Cómo la pasaron, muchachos, Diego? Yo la pasé increíble. Sueño cumplido de conocer a Lucky, ¿no, Diego? Lo conocí el otro día en el torneo, me hizo tres pibes al Mortal Kombat. Encima le ganaste. Como a Chajo, como Ale. Perdón. Disculpame. Yo te quiero decir una cosa, mirá. Yo no sé lo que vos decís, pero acá la única prueba grabada de una pelea de Mortal Kombat es yo rompiéndote el orto con Kenshi. Sí, así que, lo que yo vos también, decís... Para eso también, ¿eh? Yo también hice el orto con Kenshi también. Milena la comió, como hacía ruedita, pum pum, teleport. Todo. Sos un gato, sos un gato. Es como que Maradona te gana el fútbol. Todo truquero. Es un honor. Así que, no, yo la pasé bárbaro. Me encantaría que vengan al nuestro en cualquier ahí momento. Ni en pedo. Y la verdad que yo lo escucho siempre el programa y me encanta. Muchas gracias. Otro Diego. Diego conductor, Diego locutor. Diego, ¿cómo la pasó? No, espectacular. La verdad, súper, súper bien. Compartimos lo mismo. Nosotros también ya vivimos el tema de tener invitados. Los que hemos invitado, lo hemos invitado más o menos por la misma razón que ustedes nos invitaron a nosotros. Y se dio eso, la química, la buena onda, disfrutar. También los incorporamos al resto del programa. Lo bueno es la camaradería entre todos los que hacemos esto, que realmente es... Y, yo lo iba a decir en otro momento y me olvidé. No lo dije tampoco porque no me lo acuerdo de memoria, pero lo mencionaron antes, el tema del tipo de eslogan que tienen ustedes. Sí. Que era... Con el monopolio de los opinólogos de los videojuegos. Para terminar con el monopolio de los opinólogos de los videojuegos. Me encanta. Son todos unos me encanta que es una frase célebre y creo que la compartimos totalmente estamos para eso. Es propiedad de Alejandro desde su blog, desde Así se pasa el blog, el voz.blogspot.com. Un día cuando nosotros vayamos a su programa les voy a contar la historia de Aspe, claro. Así. Ahí está. Es muy linda. No, después por último, como... Ya esto, primero ser invitado a un lugar, ya me parece medio un sueño para todos. Nos invitaron a un lugar. Yo me siento una ya está grosso. O sea, ahí ya es grosso. Y después, yo me quiero a un personaje invitado de un programa, de una vez nada más, en el radioteatro. De una, me encantó la propuesta. Sí. Ya lo estuvimos pensando. Pero pasa que. No importa, después te voy a contar. Sebas, contanos cómo la pasaste en el programa. Bueno, la pasé genial. Me encantó la onda que tienen todos. Me encanta la fluidez que tienen. Es muy profesional. Y bueno, no sé qué más decir. Hasta las ocurrencias son geniales. No sé. O sea, lo estamos con alambre, ¿eh? Así que... Claro. No se nota. La verdad que parece que tiene una producción zarpada y... Y no. Y al mismo tiempo... No lo dije, Lino, ¿eh? No. Bueno, Uru, contanos cómo la pasaste. Yo la pasé fantástico. La verdad que, chicos, son una maravilla ustedes. Y más allá de hacerles una invitación al programa, quiero invitarlos a hacer unas partidas de Mortal Kombat. ¡Uy, de una! ¡Me encantó! Mortal Kombat, Street Fighter, Cross Tekken. Sí, no. ¿Lo jugaron? No, yo lo jugué. Sí. A mí no me gusta. Lo va a invitar a Chá a jugar a casa también. Yo, igual. Mortal Kombat banco, ¿eh? Sí. Yo quiero invitarte a jugar Naruto Generation, que es un juegazo. No juego. No juego con Naruto. Bueno, evidentemente, la coincidencia es Mortal Kombat. Si el Aki está en línea, no jugamos, Les digo ya. No, fue aburrido ya. No, le rompemos el orden, no jugamos. No, de hecho, como de una vez que me desconecté directamente. Para que no me haga el doble flaure. Apagué la play. Se pone tan hijo de puta que se pone. Apagué la play. Bueno, me cagó palo. Ernesto, tu opinión particular sobre este programa. Yo la pasé como el culo, la verdad es una mierda. El ambiente que se generó acá no me gustó para nada. No recomiendo que escuchen este programa ni checkpoint. Gracias. Ninguno. Los juegos son una mierda. Porque Ernesto es un tipo particular. Claro, no desperdicien la vida de los videojuegos. Vas a estudiar, claro. Al deporte. Pónganla. Es muy importante ponerlo. Es más saludable. Bueno, esto ha sido todo. El octavo episodio de la sexta temporada del Voscast. Nos vamos con un poco de música. No sabemos todavía qué va a sonar, pero no importa. Ustedes sí. Va a sonar buena onda para que escuchen al final de este programa. Cuídense mucho, garchen poco, jueguen bastante, jueguen The Witcher 2 que lo estoy jugando y es un juegazo. Escuchen Checkpoint que han venido nuestros amigos acá. Me estoy quedando fónico, así que vamos a tener el programa porque no va para más. El 7 de mayo a las 22 horas estén ahí. Así es. Gracias a todos por haber venido. Fueron las 3, Te lo prometí. ¡Vamos! Chao a todos, nos vemos la semana que viene.